Escalofrío. Yo no quería hacerles daño. Solo quería matarlas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 21 de mayo del año 2021. Esto es Escalofrío. Mi nombre es Uri y estoy aquí con Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. Aquí andamos nuevamente en un programa más. Qué bueno, pues, ¿no? Qué curioso, ¿no? Digo, ahorita que leíste eso, y si no quería hacerles daño, nomás quería matarlas, dije, chingue, eso no es hacerles daño. No, porque ya no siente nada después de que están muertas. Pues después, pero en el proceso no creo que sea muy agradable. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, fíjate que te tengo una sorpresa. Ay, ay, ay, a ver. Está con nosotros Rodo. Chale, otra vez se nos coló. Sí. Ya hay que poner un firewall más avanzado. Es que ahora que ya tengo niño, pues necesito doble cheque, entonces estoy esperanzado a que el Uriel un día se acuerde de mí y ya me pague por Arkham y por Escalofrío. Ah, bueno, menos mal. Pues qué bueno que estás sentadito. Sí, no, pues voy a llegar ya a la edad de Darius y no más nada, ¿verdad? A la edad de Darius, sí, la edad de Darius. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Rodo? Bien, bien, bien, aquí estamos nuevamente aquí, como tú dices, colándonos a Escalofrío. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien, todo bien. Ya sabes, aquí preparándonos para entre que si se regresa presencial, no se regresa presencial, ya ves, con todo esto del rollo de la vacuna y... ¿Y tú cómo ves esa situación? ¿Tú crees que sí ya podemos regresar a presenciales? Híjole, yo diría que es muy pronto, en el sentido no tanto por la cuestión de la vacunación y todo eso. Digo, al final de cuentas, pues, la vacunación ya se realizó. Por ejemplo, a mí me tocó que me vacunaran la semana pasada, el fin pasado. Ajá. Pero más bien yo siento que las estructuras de las escuelas no están para cumplir las normas tal vez que piden, como por ejemplo esto del metro de distancia entre cada chico, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Que yo había escuchado que creo que los iban a a terciar, ¿no? Los alumnos, o sea, unos iban a ir martes y jueves y otros lunes y miércoles, algo así, ¿entendí? Así es, en este caso efectivamente esa es la tirada de la SEP. Ajá. Porque la SEP, a final de cuentas, al ser gratuita, pues no tiene ese pleito. Pero, por ejemplo, en una escuela privada, el papá te dice, oye, yo te estoy pagando por toda la semana completa, no porque vaya un día sí y un día no. Mm-hmm. Entonces, sí. El papá lo que va a pedir... Yo lo que quiero es este maldito engendro fuera de mi casa toda la semana, no más 3 días. Exacto, es que es la traducción literal. Lo cual, pues, obviamente no se va a poder, por eso digo que está difícil todavía. O la otra, que se alterne, por ejemplo, y que a lo mejor, no sé, lunes y miércoles va presencial y martes y jueves está en casa tomando clase en línea. Pero el papá, repito, vuelve a lo mismo, dice, yo te estoy pagando una colegiatura, entonces quiero mi clase en línea como la he tenido este año. Claro. Es decir, que todo el día el chamaco tenga su clase de historia, de español, de etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a complicar, porque tú como maestro vas a estar en presencial y al mismo tiempo a lo mejor vas a tener que estar en línea, entonces, eso es lo que yo digo que todavía no se está como preparado. Yo creo que lo más, ¿cómo decirlo?, correcto o lo más lógico sería en agosto, como por ejemplo ya dijo la UNAM. Ajá, sí. Ya se tenga precisamente un tiempo de planeación, un tiempo de ver cómo van a ser horarios, todo este tipo de cosas. No, pues en eso sí tienen razón. Muy bien, y qué horror, pues nos tienes otro capítulo más de esta onda, ¿no? La onda. Así es, ya vamos a entrar al último capítulo, el capítulo 5, ya después de ahí nada más quedaría este capítulo precisamente y el epílogo. Sin embargo, este capítulo, como es un poquito más largo, de hecho es el capítulo más largo de toda la novela, lo vamos a dividir en dos partes para que no lo hagamos tan apresurado y la disfrute el público que nos está escuchando. ¿Estás seguro? Que la disfrute, pues quién sabe, hay que nos manden unos correos, unos comentarios, ¿no? A ver si no, mejor me voy a vender elotes o algo así. Pues ya ves sembrando. Ya ves sembrando, por si las dudas, amigo, digo, pues un ingreso extra, no, pero no, ya. No cae mal, ¿verdad? La señorita Laura ya no da carritos sandwicheros, si no iba ahí para que me diera mi carrito sandwichero. ¿Ya no dan? Chale. No, ya no da. Ah, no, qué rico Hasta en sería. eso pegó la pandemia, imagínate. No manches, Lo que maldita me sorprende es que enfermedad. Rodolfo esté tan enterado de la vida de la señorita Laura. Ajá, yo también. ¿No? Sí, es Muy. que, ¿cómo se llama? Es mi placer culposo, yo creo, por eso. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien, Nico Rodolfo, pues arráncate con tu capítulo. Sale, pues vamos aquí para nuestro auditorio, adelante. La Hacienda, capítulo 5. Acosados en la oscuridad. Primera parte. 1. No puedo creer que sea tan tarde, volvió a decirse a sí misma Carolina durante su ascenso por la larga escalera en forma de espiral. De verdad, ya llevamos tanto tiempo aquí. La constante duda se debía al hecho de que al momento de poner. Se debía al hecho de que al momento de ponerse de acuerdo con él en el lapso convenido para reencontrarse en la habitación que comunicaba. Ambos niveles de la desolada casona, la delgada joven había visto con sorpresa la hora que marcaba su celular, las 10:53 de la noche. Carolina podría jurar que únicamente llevaban una hora dentro de la apartada hacienda y no las casi dos que le señalaba su dispositivo. En fin, lo que urge es encontrar a Lalo e irnos de aquí de una buena vez, meditó la nerviosa joven justo cuando en compañía de Mauricio, Karina y Beristain alcanzaba el piso superior de la abandonada casona. Un pequeño espacio que, al igual que la escalera de piedra, no contaba con barandal o protección alguna, se ubicaba al final de la misma. Tengan cuidado donde pisan, advirtió Beristain. La caída es bastante alta. Con suma precaución, los cuatro jóvenes libraron el angosto descanso y se internaron en un oscuro pasillo delante de ellos. El pasadizo, cubierto por la penumbra, presentaba un camino hacia la izquierda, uno hacia el frente y una puerta que comunicaba con un cuarto hacia su derecha. Como era de esperarse, Mauricio rompió el silencio al indicar después de haberse asomado con la luz de su celular al recinto que se hallaba a su diestra. Este cuarto es un baño, y por lo que vi no hay señales de Lalo, así que sigamos hacia adelante, que es la habitación que nos queda más cerca. De acuerdo, aceptó Beristain, y junto con las dos muchachas, siguió al joven de tez blanca a través del corto pasillo que los llevó a una estancia tenuemente iluminada. Los jóvenes de inmediato se dieron cuenta que esto era posible gracias al resplandor de la luna que entraba por una ventana situada en uno de los extremos del recinto, cuya función parece ser la de una recámara de visitas, debido a la empolvada cama que se ubicaba en el centro de esta y el reducido espacio con el que contaba la misma. Mira, Mauricio, por aquí puedes ver el frente de la hacienda, señaló Karina viendo por los cristales opacados por la evidente falta de limpieza. Ah, muy bien, guapa, le contestó su pareja mientras inspeccionaba un desgastado armario de madera. Ante la falta de interés de Mauricio hacia lo mencionado por Karina, la mayor de los hermanos Álvarez aprovechó para mirar por la polvosa ventana. Un recto sendero, rodeado por alta vegetación, se extendía unos 50 metros desde la casa hasta un enorme portón que delimitaba la entrada principal de la extensa propiedad. ¿Por qué todo el que entra lo hace por la parte de atrás? Esa barda no es muy grande, reflexionó Carolina, pero enseguida recapacitó. Es una ilusión óptica. Ese muro está a desnivel de la casona, por lo tanto sí debe de ser alto. Además, se ve que comunica directamente con un camino menos desgastado como por el que llegamos. Y seguramente uno llamaría más la atención ingresando por ese lado. Bueno, aquí no hay nada. Regresemos y chequemos el otro camino, ordenó Mauricio. El cuarteto regresó hasta donde el pasillo conectaba con otro aún más largo y que se encontraba ahora a su mano derecha. Después de avanzar unos minutos a oscuras nuevamente, los compañeros tuvieron que doblar hacia su izquierda debido a que el angosto pasadizo no daba lugar a seguir alguna otra dirección. Vaya que sí está largo este pasillo, comentó Mauricio, que era el que encabezaba la hasta entonces silenciosa marcha. Así es, amor, respondió Karina. Pero mira, ahí adelante se ve una puerta. Por lo tanto, apresurando un poco la caminata debido a la esperanza de reencontrarse de nueva cuenta con la luz de la luna y con un poco de suerte, también con el extraviado Lalo, los jóvenes llegaron al acceso mencionado por la pareja de Mauricio. Lo primero que todos notaron al atravesar la puerta fue que la habitación que los recibía era en verdad amplia. Tal pareciera que dicho recinto ocupara toda la parte posterior del nivel que recorrían. Dos enormes ventanales, con sus viejas y rasgadas cortinas descorridas, se hallaban apostados a cada lado de una oxidada pero ornamentada cama individual. Un buró de madera del tamaño considerable se encontraba apostado a un lado de la entrada a la extensa recámara y justo enfrente del elegante y terregoso colchón. Además de contar con varios cajones, el carcomido buró tenía un espejo de forma oval sobre él. Por otra parte, en el extremo izquierdo de la habitación, una endeble mesa circular de madera era rodeada por cuatro sillas que también se observaban en deplorable condición. Conforme empezaron a investigar el espacioso lugar de descanso, los cuatro jóvenes descubrieron más elementos que lo integraban. Una puerta ubicada en el lado derecho de la recámara conducía a un baño que contaba con una amplia ducha, una taza sanitaria y un lavabo. Todos ellos con signos de no ser usados en mucho tiempo. Del otro lado del recinto y detrás de la debilitada mesa, un largo closet guardaba una serie de finos trajes de antaño y de unas cuantas batas de médico, todos ellos forrados por polvorientas bolsas de plástico. Pero lo que más llamó la atención de los curiosos visitantes fue la pintura que estaba colgada encima de la rechinante cama. El retrato, donde se veía la figura de un hombre que portaba una bata de doctor junto con un viejo estetoscopio que colgaba de su cuello. El singular cuadro daba la impresión de haber sido vandalizado, ya que alguien había rayado varias zonas del mismo con alguna especie de marcador negro. Aún así, Carolina pudo notar una pesada mirada en los ojos del sujeto de la pintura, y los cuales la persona que la había alterado extrañamente había respetado. «Pues seguiremos sin saber cómo se llama el doctor», dijo Mauricio señalando la placa en la parte inferior del retrato y donde solo se podía leer la abreviatura «Doctor», para después dar paso a unos intensos rayones del marcador oscuro que tachonaban el nombre y apellidos del hombre representado en la peculiar pintura. «¿Tu amigo nunca te mencionó cómo se llamaba el famoso doctor?», le interrogó Beristain. «No, en ninguna parte del relato me lo dijo, y la verdad tampoco se me ocurrió preguntárselo», contestó Carolina. «Lástima, sería interesante conocer cómo se llamaba», mencionó su amigo. «Así es, pero en fin, es claro que Lalo no está aquí, así que vámonos, que ya no tardan en ser los 15 minutos que quedamos con Ernesto y Talía», sugirió Carolina encaminándose hacia la puerta de la extensa habitación. «Ahí vas otra vez con lo de las órdenes», le recriminó Mauricio. «Aguanta, déjame checo algo». «Ah, sí, desde aquí se ve por donde entramos». La joven de cabello castaño observó con cierto hastío cómo Karina e inclusive Beristain eran presas de la curiosidad incitada por su antiguo y jurado pretendiente acercándose a los ventanales al fondo de la recámara. «Es cierto, creo que esos de allá son los coches, amor», indicó Karina. «Casi ni se ven por los árboles que nos tapan». «Ajá, qué bien, ahora sí ya nos va», comenzó a solicitar Carolina, solo para ser interrumpida por la repentina aparición del extraño aroma de minutos antes. Ese fuerte olor a vinagre con alcohol. La joven de sensible olfato, que se hallaba en el marco de la puerta, giró sobre sus talones para intentar encontrar la fuente del penetrante aroma, pero con lo que los ojos se toparon, la petrificó al instante. La enorme silueta de un hombre enfundado en una manchada bata de doctor y que se abalanzaba rápidamente sobre ella. 2. «No chingues», comentó Ernesto sin saber nada más que decir, al ver cómo un grueso candado sellaba las manijas de la ventana por la que habían ingresado a la casona. Tras haberse separado de Mauricio y los demás, el joven de tez morena, en compañía de Talía, se había internado en el pasillo que se dejaba ver al fondo del cuarto de las enormes escaleras de caracol. El camino, a través del angosto pasadizo, había sido lento debido a la casi nula existente luz en él, pero sencillo gracias a las pocas bifurcaciones con las que se habían encontrado. La primera división en su trayecto había surgido a los pocos pasos de haberse adentrado en el oscuro pasillo. A su izquierda, un marco carente de puerta daba uno de los extremos de la extensa sala donde tiempo atrás Mauricio les había contado parte de la leyenda de la hacienda, la habitación que tenía la macabra pintura del conejo blanco siendo sacrificado sobre la hoguera. Ernesto y su novia se habían asomado a la tétrica sala para observar que ésta se hallaba totalmente vacía, no había atisbo alguno de su desaparecido compañero. Acto seguido, el joven de mediana estatura había decidido proseguir por el pasillo por el que venían ante las protestas de Talía. «¿Pero para qué quiere seguir ese camino?», lo había cuestionado su pareja, «si por este lado fue por el que llegamos». «Eso ya lo sé», había contestado Ernesto para después explicarle, «pero convendría checar la otra ruta. Si lo que suponía Mauricio es cierto, por ahí también podremos llegar al baño por donde entramos». «Ajá, pero ¿qué caso tiene ir por un camino que no conocemos? Mejor vámonos por donde ya sabemos», le había sugerido Talía. «Totalmente de acuerdo, cielo. Sin embargo, recuerda que estamos buscando a Lalo, y no sabemos si pudo haber tomado este rumbo», había señalado Ernesto para luego regresar al oscuro pasadizo. «Además, si no hallamos la salida, ya conocemos por dónde podemos regresarnos». «Está bien, vamos pues», había accedido una dudativa que Talía. Así, la pareja había seguido el angosto pasillo hasta verse forzada a doblar a su izquierda, justo enfrente de una puerta de madera entreabierta que conducía a un pequeño recinto donde se hallaban un par de viejos sillones cubiertos por descosidas telas. Una delgada mesa de metal de forma rectangular, ubicada a un lado de los mismos, era lo único que conformaba el inmobiliario del austero cuarto. La poca luz que se colaba a través de una alargada ventana le había ayudado a Ernesto a deducir la función de aquella habitación. «Parece que esta era una sala de estar», Supongo, había concordado distraída Talía mientras se acercaba a la ventana para agregar, y por aquí tampoco podemos salir. ¿Por qué? Por esto. Ernesto se había aproximado donde su novia estaba para comprobar que lo que ella mencionaba era cierto. Unos gruesos barrotes de metal cubrían completamente la ventana por la parte exterior. Bueno, ya pudimos verificar que Lalo no pudo haber salido por aquí, había dicho el joven de cabello negro. Así que continuemos. Más adelante, y a su mano derecha, los novios habían hallado finalmente el añorado cuarto, el estrecho y descuidado baño por el que habían ingresado a la casona. Sin embargo, grande había sido su sorpresa cuando ambos se habían topado con el voluminoso candado que les cortaba la salida de la casona abandonada. Hay que avisarles a los demás de esto a la de ya, comentó Talía abstrayendo a su pareja de todo lo que había hecho antes de llegar ahí. Sí, tienes razón, reaccionó Ernesto, aunque todavía falta para los 15 minutos que acordamos. No importa, los esperamos ahí junto a la escalera. Empiezo a pensar que hay alguien más aquí aparte de nosotros, le advirtió su novia. ¿Tú crees? La interrogó Ernesto mientras intentaba abrir el grueso candado sin resultado alguno. No puedo asegurarlo, dijo Talía, pero lo que sí te puedo comprobar es que los candados no aparecen de nada ni las puertas se cierran solas. Eso sí, combinó la pareja de Talía. Vamos entonces, hay que juntarnos todos cuanto antes. Al salir del pequeño baño, Ernesto le propuso a su novia. Hagamos un último intento por localizar a Lalo. ¿A qué te refieres? Tomemos la misma ruta por la que dimos a la sala de la pintura cuando recién llegamos. ¿Qué no entiendes que tenemos que encontrarnos con los demás lo más pronto posible? Sí, ya sé, pero no perderemos mucho tiempo en llegar a las escaleras por ese lado, ya que vimos que la sala esa da una puerta que queda muy cerca de ellas. Lo que no entiendes que tiene que ver todo esto con Lalo. Muy fácil, que si él se adelantó, quiso salir y se encontró con el candado este, es probable que haya regresado a buscarnos. Y si bien recuerdas, el camino por el que nos traía Mauricio nos conduciría al baño por el lado contrario al que nosotros dos llegamos ahorita. Por lo tanto, si te entendí bien, sugieres que Lalo pudo haber sido por esa ruta para interceptarnos. Mira, tú también me sorprendes a veces con tu sagacidad, mencionó burlonamente Ernesto al tiempo que le daba un beso. Tonto, le respondió Talía con una sonrisa. La joven pareja tomó el pasillo a mano derecha, tal y como habían hecho en compañía de sus cinco amigos tiempo atrás. Pero aconteció que cuando estaban por llegar al largo pasadizo que conectaba la inamovible puerta posterior con la gran sala, un sordo golpe se dejó oír en algún lugar de la tétrica casona. ¿Escuchaste eso? Le preguntó Talía a su novio. Sí, fue lo único que contestó Ernesto nervioso. Olvídate del Lalo y vamos con los demás, le imploró su pareja. De acuerdo, vámonos, accedió el joven de ojos color café tomando a Talía de la mano. Ernesto guió a su novia por el largo y estrecho pasillo que los conducía a la extensa estancia de manera apresurada. Una vez ahí, los dos jóvenes cruzaron la sala de la pintura para salir por la puerta que daba al pasadizo que los llevaría a las escaleras en espiral. No hubo de pasar mucho tiempo para que los novios alcanzaran el añorado punto. Pero cuando estos así lo hicieron, lo que allí encontraron los llenó de horror. Justo en el centro del suelo del alto recinto, se hallaba postrado boca arriba el cuerpo de uno de sus compañeros. Con creciente pánico, Ernesto observó al acercarse que debajo de la cabeza de un severamente lastimado Beristain comenzaba a extenderse un espeso charco de sangre. —¡Beristain! ¿Qué te pasó? —exclamó Talía arrollándose a un lado del joven que mostraba una mirada vidriosa y perdida al tiempo que lo tomaba de la mano. —¡Mauricio! ¡Carolina! ¡Vengan pronto! —solicitó desesperado Ernesto. —¿Quién te hizo esto? —interrogó Talía a su convaleciente amigo. —¡Ma! —balbució Beristain de forma entrecortada. —¡No! ¡Soy Talía! ¡Todo va a estar bien! —lo calmó la llorosa joven. —¡No! ¡Mauricio! —alcanzó a escuchar a Ernesto decir a Beristain antes de que este último se quedara totalmente inerte. 3. —¿Y Carolina? —fue lo primero que preguntó Beristain al darse cuenta que su amiga había desaparecido del umbral de la puerta hasta donde hacía unos instantes se encontraba. —Pues ahí atrás, ¿no? —le contestó Mauricio. —¡Ajá! ¿Aquí atrás dónde? —rebatió el joven de baja estatura. Beristain no podía creer que en los breves segundos en que Karina y Mauricio y él se habían distraído observando por la ventana de la extensa recámara, Carolina se hubiera esfumado sin explicación alguna. —¡Ah, chinga! ¡Pues quién sabe! —mencionó su compañero al comprobar lo que Beristain señalaba. —Hay que buscarla de inmediato —declaró el joven de cabello negro peinado a la mitad. —Tranquilo, Beristaincito —le dijo Mauricio de manera despreocupada—. Seguramente fue a humedecer el papel. —¿Cómo? —Sí, a vaciar el cantarito. —¿Qué? ¡Al baño, carajo! —Ah, ya —mencionó Beristain un tanto apenado y a la vez molesto por no entender la peculiar jerga de la que hacía gala Mauricio. —Ay, amor, a veces te pasas de prosaico —indicó Karina. ¿Qué quieres, guapa? Así soy yo, totalmente sincero. Ah, y hermoso y carismático, claro. Lo sé, por eso te amo. Al tiempo que veía como el par de reencontrados enamorados se fundían en un fuerte abrazo seguido de un apasionado beso, el tímido joven se cuestionó si el haberse dejado convencer por los prometedores argumentos de Mauricio había sido lo correcto. Desde que lo había conocido al inicio de su preparatoria, Beristain había sido cautivado por la seguridad y el carisma que emanaba de manera natural de su ególatra compañero. Algo que el delgado joven admiraba, pero que a la vez secretamente detestaba. Beristain nunca pudo entender a través de los años que habían pasado juntos en la escuela cómo alguien tan patán como lo podía llegar a ser Mauricio siempre era admirado y seguido por las muchachas con las que ambos convivían. Si bien los dos no eran los mejores amigos, de hecho Beristain se preguntaba si Mauricio tendría algún verdadero amigo aparte de Lalo, sí se reunían de manera constante y en dichas ocasiones el cohibido joven observaba impresionado cómo su compañero se desenvolvía con esa atracción y arrojo que tanto envolvían al sexo femenino. Algo con lo que Beristain no contaba ni contaría. Su vida sentimental, si es que había llegado a verla, era una larga lista de fracasos o bateadas, como se le conocía en el lenguaje popular al ser rechazado por una mujer en cuestión de amores. El joven de tez blanca constantemente había sido presa de aquella conocida y risible zona del mejor amigo, aquella terrible condición para todo hombre enamorado, donde ante cualquier problema sería el paño de lágrimas de su amada, la persona a quien ella le confiaría todo, pero con la que jamás tendría contacto físico o siquiera una leve esperanza de llegar a ser algo más que buenos amigos. Una triste situación que se había agravado para Beristain con la llegada de su bella amiga. A partir del momento en que había conocido a Carolina en una soleada mañana de clases, el noble joven había hecho todo lo posible por llamar la atención y de ser parte de la vida de su atractiva compañera. Pero para su mala fortuna, dos detalles habían frenado de golpe sus añorados deseos. El primero, ya esperado por Beristain, el que Carolina, casi de manera inmediata, lo hubiera incluido en su círculo de allegados confidentes. Y el segundo, que Mauricio hubiera comenzado con su habitual velado acoso hacia la joven de finas facciones a las pocas semanas de conocerla. En varias ocasiones, Beristain había estado tentado a prevenir a Carolina de la fama con la que contaba su atractivo pretendiente. Sin embargo, en ningún instante lo había hecho. Esto había obedecido a que el tímido joven aborrecía las confrontaciones, y Beristain estaba plenamente seguro de que, de haber advertido a la joven Álvarez de la forma de ser de Mauricio, este último, como era su uso y costumbre, lo habría buscado para enfrentarlo. Así pues, el enamorado joven había tenido que permanecer como un simple espectador con sus sentimientos en la penumbra, en espera de un milagro. Un inesperado milagro que, para su total sorpresa, parecía haber sucedido en esa salida a Villa del Carbón. La esperanzadora fortuna se había presentado ante Beristain cuando, al estar discutiendo horas atrás en el puesto de Antojito sobre la opción de ir a visitar la abandonada hacienda, Mauricio lo había tomado por el hombro, apartándolo de los demás. «A ver, Beristaincito, ¿por qué no quieres ir?» En primera, porque ya es muy tarde. En segunda, porque es peligroso. Y en tercera, porque Carolina ya se quiere ir. ¡Exacto!, había concordado Mauricio con él, dejándolo un tanto sorprendido. Si Carolina se va, nuestros planes se vendrán abajo. ¿Nuestros planes? ¿De qué hablas?, había cuestionado Beristain de manera inmediata. Sí, mira, como te habrás dado cuenta, yo ando tirándole la onda a Carolina. Pero aquí entre nos, la verdad es que yo no quiero con ella. Solo la estoy usando para darle celos a Karina y que regrese conmigo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a jugar con ella?, había increpado el disgustado joven a su compañero, para luego ser interrumpido por este. Oh, calmado, Beristaincito, déjame terminar, te conviene. No entiendo nada, pero a ver, ¿qué más me tienes que decir?, había sido Beristain de mala gana, sin saber lo que Mauricio le diría a continuación lo dejaría completamente impactado. Sé que te gusta Carolina. Yo lo que deseo es volver con Karina. Así que cuando, estando en la hacienda, yo haga mi movimiento final, Karina volverá a todas luces conmigo. Pero lo más importante es que Carolina estará despechada y vulnerable, más que lista para que tú hagas tu jugada y te quedes con ella. Por un momento, el inocente joven había estado a punto de darse la media vuelta, dejando a su patán compañero solo con sus ridículas y crueles maquinaciones, pero Mauricio había vuelto a hablar, enredándolo con sus palabras. En fin, es tu decisión, pero no creo que vuelvas a tener una oportunidad como esta, y lo sabes, sabes que estoy diciendo la verdad. Así, con frustrada resignación pero a la vez cierta ilusión, Beristain había aceptado la propuesta de su envolvente compañero. Así que ayúdame a convencerla de que vaya, le había pedido Mauricio, no sin dejar de advertirle. Ah, y creo que sobra decirte que no menciones ni una palabra sobre esto que acordamos. Bueno, salvo que quieres echar a perder tu oportunidad de ser feliz a su lado. Por lo tanto, Con todo eso en su mente, el esperanzado joven le había asegurado a Carolina que él se encargaría de que Ernesto la llevara directamente a su casa una vez que hubiera visitado la dichosa hacienda. Y para su buena suerte, su hermosa amiga había accedido después de un poco de reticencia. A partir de ahí, todo había sucedido más o menos como Mauricio le había pronosticado. La terrible pero efectiva escena donde su obstinado compañero había regresado con Karina, la decepción y amargura para Carolina, y que él debía de aprovechar, también habían acontecido. Aún así, Beristain no había querido apresurar las cosas. Su conciencia no se lo permitía. ¿Cómo aprovecharse de una joven que acababa de ser desilusionada por completo? Porque así son las cosas ahora, se había dicho a sí mismo el dubitativo joven mientras seguía su utópico amor a través de los pasillos de la desolada casona. Las chicas adoran a los gandallas, los chicos buenos nunca ganan. Y a todo esto se había sumado el atesorado recuerdo cuando un viernes al salir de clases, Mauricio, Ernesto, Elena, Carolina y él, junto con otros compañeros, se habían quedado en las ya vacías instalaciones a jugar verdad o reto. Una tarde que nunca olvidaría, ya que tras varias rondas les había tocado el reto a Carolina y a él de darse un beso en la boca. Una acción que probablemente para su amor secreto únicamente había significado eso, un reto cualquiera y sin consecuencia alguna, pero que para él había significado el darse cuenta de que esa era la mujer perfecta para él y la que finalmente lo valoraría. Así que lo único que restaba era que él pusiera manos a la obra en esa peculiar noche. Sin embargo, todo se había truncado para Beristain, ya que cuando se disponía a hablar con Carolina de ello, Lalo se había perdido. «Maldito Lalo, ¿por qué tuviste que hacer tus tonterías justo ahorita?», había pensado el oculto pretendiente de Carolina al tiempo que caminaban las oscuras entrañas de la vieja casona buscándolo. Solo que ahora, de vuelta en el presente, Beristain se convenció de que tenía que dejar de culpar al mejor amigo de Mauricio y de ocuparse en encontrar a Carolina. El simple hecho de observar a Karina y a Mauricio entretenidos en un intenso beso sin que nadie ni nada más les importara provocó que al joven de baja estatura le hirviera la sangre. La culpa no era de Lalo, era del maldito Mauricio. Él era el que los había llevado ahí, el que había jugado con los sentimientos suyos y de Carolina, pero sobre todo, el responsable de que su secreto amor hubiera desaparecido y que para rematar, este último pareciera importarle en lo más mínimo. ¿Crees que puedes engañarme y manipularme como a todos los demás? Te demostraré que no soy otro de tus juguetitos, idiota, meditó Beristain para acto seguido dirigirse hacia la puerta en busca de Carolina, no sin antes decirle a su repudiado compañero. ¿Te vas a quedar ahí, Mauricio? Perfecto. Ya veremos qué opina Carolina cuando le cuente todo. Sin esperar a lo que tuviera que contestarle Mauricio, el molesto joven salió de la amplia habitación y de inmediato se dirigió hacia la parte de ese nivel donde se hallaban las escaleras en forma de caracol. Tal vez con algo de suerte, Ernesto y Talía ya estarían allí y podrían auxiliarlo a encontrar a Carolina. Pero sucedió que al llegar al pequeño espacio sin protección que se ubicaba frente a los enormes escalones, Beristain fue alcanzado por su detestable compañero. «Relájate, Beristaincito, no hay necesidad de que te pongas así». Al noble joven no se le hizo nada raro el hecho de que Mauricio hubiera acudido hasta él solo, y mucho menos que le hablara casi en un susurro. «¡Ja! Ahora no quieres que nadie te oiga, ¿cierto?», pensó Beristain con cierta sorna. «De acuerdo, te demostraré que las palabras son más efectivas que los gritos, o mejor aún, las acciones». «Discúlpame, no quise hacerte sentir mal», comentó Mauricio y propuso. «¿Qué te parece si te ayudo a buscarla y olvidamos todo este malentendido?». «Está bien», convino Beristain viendo cómo Mauricio sonreía aliviado para después advertirle. «Aún así, eso no te va a salvar de lo que le tengo que contar a Carolina y a los demás». Pero para sorpresa del tímido joven, su compañero no dio muestra alguna de haber sido inquietado por esto último, ya que mantuvo esa extraña mueca de felicidad en su rostro. «¿Sabes qué? Haz lo que quieras, Beristaincito. Total, a ti nadie va a creerte». «¿Cómo? ¿A qué te refieres?». «A mí no me importa lo que piensen los demás. La única que me interesa es Karina. Y digas lo que digas, ella solo me escuchará a mí». «¿Ah, sí? Ya veremos qué opina cuando le cuente todo tu maldito plan». «Sí, sí, sí. Me amenaza el perdedor al que no le hacen caso ni las moscas». «Mira, Mauricio, ya cállate». «Sí, sí, sí. Habla con la mano», le mencionó mordazmente su egocéntrico compañero al tiempo que ponía la palma de la mano sobre el rostro de Beristain empujándolo. El joven de delgada complexión vio con preocupación cómo dicho movimiento lo había dejado a escasos centímetros del filo de la reducida zona sin barandal. Sin embargo, lo que realmente había hecho enfurecer a Beristain fue el que Mauricio se diera la media vuelta ignorándolo por completo, por lo que alcanzándolo por el hombro con su mano izquierda lo giró y un fuerte derechazo por parte de Beristain golpeó al presumido joven en uno de sus pómulos. «¡Hijo de tucho!», fue todo lo que pudo escuchar el joven de baja estatura proferir a Mauricio, ya que un potente impacto sacudió de frente su rostro impulsándolo hacia atrás. Beristain experimentó lleno de pánico cómo la fuerza de la gravedad lo atraía de espaldas y con gran velocidad hacia el frío y duro suelo ubicado varios metros por debajo de él. Pero a pesar de todo, fracciones de segundo antes de que su cráneo chocara de manera estrepitosa contra el sólido cemento, el inocente joven todavía alcanzó a formular una triste reflexión en su mente. Lástima, Carolina. Te juro que pudimos haber sido muy felices. 4. Arrodillada a un lado del cuerpo sin vida de su amigo, una llorosa Thalía esperaba con ansias el regreso de su novio. El simple hecho de ver el cadáver de Beristain, y al cual todavía tomaba de la mano, provocó que nuevas lágrimas resbalaran a través de su rostro. La joven de cabello castaño ondulado hasta por debajo de los hombros se negaba a aceptar el que su querido amigo hubiera fallecido tan abruptamente. Tras haber llegado junto con Ernesto al sitio donde habían quedado de reunirse con los demás, Thalía había sido testiga de cómo un convaleciente Beristain empleaba sus pocas fuerzas que le quedaban para responder la crucial interrogante que ella misma le había formulado al acuclillarse a su lado. «¿Quién te hizo esto?», había preguntado la novia de Ernesto. «Ma», le había contestado su moribundo amigo de manera entrecortada. En un principio, Thalía había supuesto que la curiosa respuesta se debía a que probablemente Beristain estaría en una especie de desorientación y que había creído que ella era su mamá. Pero aquella suposición había quedado descartada cuando su debilitado amigo había usado su energía restante para decirle: «No, Mauricio». A pesar de lo impensable que pudiera parecer la fuerte revelación, algo muy dentro de la joven de ojos color café la había impulsado a aceptar lo mencionado por Beristain. Sin embargo, en ese momento, la terrible acusación había sido apartada de su mente debido a que su amigo exhalaba su último suspiro para después morir frente a sus ojos sin que Ernesto o ella pudieran hacer algo para evitarlo. «¡Alberto! ¡Alberto!», había exclamado Thalía ante el deceso de Beristain, apretándole la mano con todas sus fuerzas. Inmediatamente, el brazo de su pareja se había posado sobre sus hombros al tiempo que le decía: «Cálmate, cielo. Ya no hay nada que podamos hacer». «Es que no puedo creer que esté muerto». «Lo sé. Yo tampoco, pero no podemos caer presas del pánico», le había señalado Ernesto para luego añadir: «Ahora con mayor razón debemos de encontrar a los demás». «De acuerdo», había aceptado Thalía cabizbaja. Acto seguido, su novio le había limpiado cariñosamente las lágrimas que surcaban su cara y dándole un beso en la mejilla se había puesto de pie indicándole: «Tú quédate aquí, voy a buscar a Mauricio y las chicas, deben de estar en el segundo piso, no tardo». «Está bien», había comentado la joven de baja estatura, aturdida por lo que acababa de presenciar y que apenas comenzaba a intentar asimilar. «Nada más, por favor, no te vayas a tardar». «No lo haré», le había prometido Ernesto mientras subía la enorme escalera en espiral. «Y cuídate de Mauricio», había advertido Thalía a la nada, ya que para ese momento su pareja había desaparecido entre las penumbras que proliferaban en la tétrica casona. Dejando a un lado sus recuerdos, la delgada joven soltó la mano de Beristain y la colocó sobre el pecho de este. Si omitía el espeso charco de sangre que rodeaba su cabeza, su amigo daba la impresión de simplemente hallarse dormido esperando a ser despertado como las damiselas de los cuentos infantiles. Esta última comparación generó una amarga sonrisa en Thalía. «Ay, Beristain, espero que donde estés, finalmente hayas encontrado a tu bella y añorada princesa que tanto te merecías», deseó la afligida joven al recordar la triste historia de su amigo en lo que a relaciones amorosas se refería. ¿Qué tan opuesta podía llegar a ser la vida de muchas personas, y más aún la de los amigos como Beristain y ella?, reflexionó. Mientras que su noble compañero se había desvivido por atraer la atención de las mujeres, para la joven, que contaba con 17 años de edad, el ser cortejada por el sexo masculino era algo por demás natural para ella. Si bien Thalía no era tan bella como lo era Carolina, los muchachos siempre volteaban a verla antes que su amiga. Pero contrario a lo que se pudiera llegar a suponer, esto no se debía al hecho de que Thalía fuera una cazadora de hombres, sino a la seguridad de la que hacía gala su persona. Un crucial detalle que constantemente le había recalcado a Carolina. Para ser halagada por los chicos, lo primero que una debía de tener era una alta autoestima, algo con lo que tampoco había contado su difunto compañero postrado a su lado. Tal era la suerte que parecía envolver a Thalía en este aspecto, que hasta su actual pareja había dejado a su novia de ese entonces para obtener la soñada oportunidad de estar con ella, sin que la joven de tez blanca hubiera tenido que hacer nada por ocasionarlo. ¿Cuántas diferencias había en la forma de ser y de vivir de los seres humanos? Inclusive, en alguna ocasión, Mauricio había dado muestras de desear con ella algo más que una amistad. Este último punto abstrajo a Thalía de sus pensamientos. Con todo y lo raro que hubiera sonado, Beristain había señalado a su ególatra compañero como el responsable hasta cierto punto de su fatal desgracia. ¿Era esto en verdad correcto? ¿No sería una alucinación de su entonces moribundo amigo y que Thalía se esforzaba en ver como una devastadora acusación? A la novia de Ernesto, Mauricio nunca le había agradado del todo. Era arrogante, presumido y en exceso confiado. Tal vez a eso se debía su antipatía hacia él, Mauricio era un individuo seguro de sí mismo, al igual que ella. Solo que este lo era en extremo insoportable. Aún así, Talía había tenido que aceptarlo en la condición de amigo de su pareja. Pero a pesar de lo detestable que pudiera llegar a ser Mauricio, ¿tendría la suficiente saña como para hacerle daño a alguien? ¿Podría ser capaz de matar a un ser humano y sobre todo a un amigo? De repente, la joven de cabello ondulado fue distraída de sus interrogantes por unos pesados pasos que se dejaron oír a sus espaldas. ¿Los encontraste, cariño? Vaya que sí regresaste, comenzó a decir Talía para ser interrumpida por ella misma. Los pasos habían provenido de la parte contraria donde se ubicaba la escalera en forma de caracol. Con creciente temor, la delgada joven comenzó a voltear hacia atrás, solo para ver cómo no únicamente su vista era nublada por un enorme trapo, sino que también sucedía lo mismo con todos sus sentidos. Fin de la primera parte. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Pues está densón, ¿no? Ya se está poniendo, bueno, no, ya está culminando, pero está interesante la historia. Fíjate que me estoy acordando que varios nos han preguntado, mi estimado Rodo, que si al finalizar la vas a publicar o la tienes publicada en algún lado, porque hay varios interesados en la historia. Sí, lo que podemos hacer, yo platicaba con Uriel fuera de cámara, como se dice, hacer una edición donde se ponga a lo mejor en dos partes la novela completa y la puedan ya descargar o escuchar para que ya la lean de corrido o la escuchen más bien de corrido. Ajá. ¿Y esa tú la tienes escrita? Me imagino que sí, ¿verdad? Pero no. Sí la tengo, pero precisamente la tengo, como le decía a Uriel, en un borrador, por así decirlo. Está hecha a mano. Ah, okay. Porque cuando la escribí, curiosamente, no tenía acceso a una computadora en ese momento. Y entonces la estuve escribiendo a mano, entonces así como inclusive con tachones y toda la onda ahí. Pero lo que podemos hacer es, regenerar un audio donde esté ya la historia completa. Órale, órale, pues ¿qué vivías en una cueva o qué onda? No, vivía pobre. Ah. Ahora ya es supermillonario. Desde que me fui a trabajar con Uriel me volví millonario. Sí, ¿no? Fíjate. Millonario de amor, dice. Pues mira, ya con que tenga salud basta. Pero soy yo que es millonario de amor y todavía se queja. Carajo, con el Rodo, de veras, ¿eh? Muy bien, y qué Rodo, pues fíjate que vamos a entrar con nuestro tema del día de hoy. Es un tema bastante escabrosón. A ver, esperemos no estés en la lista, ¿eh? Yo creo que sí ha de estar, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí. Se nota, ya mandamos su ubicación para que vayan por él de una vez. Ah, va a ser el programa de esposos oprimidos. Ah, no me la sabía. Esposo. Ah, no, no, ese vamos a armar después un club, amigo. Ya nos ponemos de acuerdo. Con todas sus historias de terror que tengan. Ajá, ya hay varios socios y vamos a hacer un programa de historias de terror de eso. 100% verídicas. 100% verídicas. Nada más vamos a cambiar nombres. Humberto va a ser Beto. Ajá. Rodolfo va a ser Rodo. Rodo. Ah, sí, ¿no? Para que no sepan quién es. Que no sepan quién es, sí. Sí, me imagino. Y que sí. Va a estar como el Homero Simpson, ¿no? El señor X y la señora Y le dicen March, y no me llamo Homero Simpson. Sí. Fíjate que está padre, ¿no? Que está padre. Que Rodo lea su historia. Sí, sí, sí. Y la subamos. Sí, sí, igual si me permites la voy a filtrar. Ahí tengo varios programitas de reconocimiento de voz para ver qué tanto pueden transcribir transcribirlo a texto para que también tengas tu obra digital, amigo. Ah, puede ser, ¿verdad? Me parece bien. ¿No? Sí. Yo creo que está bien, está padre aparte, ¿no? Ya nada más cuando vea las librerías escrita por Humberto voy a decir qué pasó. Oh, qué pasó, ¿no? Pero es que va a ser las letras chiquitas, transcrita por Humberto. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Oye, pues, ¿qué tenemos hoy, mi querido Humberto? Pues fíjate que hoy vamos a hablar del de los asesinos seriales. Hombre, seriales. A ver, venga, pues. Gente, bueno, que... primero vamos por el principio, ¿no? ¿Por qué es un asesino serial? ¿En qué momento se considera un asesino serial? Pues mira, para que se considere un asesino serial, tienen que cumplirse varios aspectos, pero los principales es de que una persona asesine a tres o más personas en un lapso de 30 días o más. ¿Ah, sí? Regularmente sí tienen un periodo de enfriamiento, que es el que se le llama, entre cada asesinato, y la motivación suele ser basada en gratificación psicológica, uh-huh. Es decir, que le proporciona algún tipo de placer. Ajá. ¿Sí? Es decir, no necesariamente tienen un pretexto externo para matar a alguien. No, porque ahí ya sería un asesino como tal, ¿no? Como tal. O sea, ya cuando tienes un motivo o algo por el estilo, ya es un asesino. Uh-huh. Pero ya cuando ha matado a más de tres personas con el mismo modo de operación, uh-huh. ¿Sí? Entonces ya se le empieza a considerar como un asesino serial, porque okay. Suelen agarrar a sus víctimas, tienen ciertas características, todas ellas, uh-huh. Regularmente es algún tipo de proyección o algo que externa a esta persona, uh-huh. Y a través de ese tipo de asesinato es como él obtiene un tipo de placer. Así es. ¿Sí? Okay. Vamos a, por ejemplo, a checar cómo y cuándo nacen los asesinos seriales. Okay. Fíjate que investigando existe un modelo dentro de la rama llamado tríada de McDonald. Ajá. Esto intenta descubrir si existen y cuáles son los factores que en una persona predisponen para convertirse en asesino serial. Okay. Por ejemplo, mencionan a varios como Charles Manson, Richard Ramírez, Juana Barraza, que es de México, uh-huh. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Raúl Oseque Marroquín y Andrés N., otro también que es mexicano. Uh-huh. El esta, último, creo, ¿no? Sí, uh-huh. Esta teoría fue propuesta por un forense neerlandés, uh-huh. Jock McDonald. Ok. ¿Sí? Y aunque no cuenta con una comprobación científica, se ha convertido en un modelo popular entre la sociedad para presuntamente distinguir a alguien que podría convertirse o ser un asesino serial. Ok. Las tres variables principales que él ha captado son la enuneris. Enuneris. La enuneris. Ajá. La piromanía y el maltrato animal. Ok. Ajá. Sin embargo, algunos de los defensores de la tesis afirman que la tríada puede ser un factor predictor para detectar la manipulación, violencia psicológica, egoísmo, insensibilidad e inhibición moral. Ok. Yo, por ejemplo, eso de enuneris, uh-huh. Yo no conocía ese término. Te soy okay. sincero, ajá. Pero es un trastorno del sueño caracterizado por la incontinencia urinaria okay, en edades tempranas. Uh-huh. Psicológicamente, la condición podría provocar que la persona tenga un rechazo social y poca confianza por no poder controlar su vejiga. Okay. Fíjate qué curioso, ¿no? Sí, sí, sí, como alguna cosa ahí. Ajá. ¿No? La piromanía sería el impulso desde la infancia de incendiar objetos. Pero conforme avanza la edad, también las cosas de valor y tamaño. O sea, quiere decir que quieren incendiar cosas más grandes, ¿no? Claro, sí, sí. Y hacer el fogón más cañón. Más cañón, claro. El último es el maltrato animal, que vemos incluso muchos videitos que hasta causan risa, no sé por qué, pero en internet todo eso. Desde que a una corta edad violentan animales con poca defensa para desahogar su enojo y frustración. Ok. Sí. Existe también un consenso sobre ciertos rasgos que las personas psicópatas tienen, que es que carecen de empatía y remordimientos y suelen tener una personalidad narcisista. Okay. Hablando con ciertos, bueno, con algunos psicólogos, que por cierto hace unos días fue su día, muchas felicidades. Ajá. Tengo varios amigos que son psicólogos. Realmente dicen que el narcisista pues está muy cañón, ¿no? Hay que correrle a los narcisistas, pero que ciertamente en cierto grado todos somos narcisistas. Sí, claro. Sí, unos más que otros, otros cumplen con todas las características y está cañón, y unos con ciertas tendencias narcisistas, pero todos podemos llegar a tener alguna de esas sin que esto sea gravoso, ¿no? Sí, como en un nivel muy bajo. Ajá. Ajá. Y sin embargo, una hipótesis ampliamente enseñada y difundida en investigaciones, estas continúan sin ser plenamente validadas por las líneas de pensamiento. Uh-huh. Por ejemplo, se ha revelado que no existe una relación estadísticamente significativa entre la tríada y los crímenes violentos. Otros sugieren que estos tres factores están más vinculados a infancias con abuso, experiencias de brutalidad y negligencia de los padres. De acuerdo con la psicóloga y psicóloga Margaret Dicanio. Entonces, realmente hay gente que, en cierto grado, pues todos tenemos algún problema. Hablan mucho de los daños que tenemos causados como niños internos. Cinco o seis factores, si mal no recuerdo, que somos los que todos tenemos ese tipo de afectación, sin lugar a dudas, en mayor o menor grado, pero tenemos ese tipo de problemas que si no sabemos resolverlos podemos llevar a la vida adulta, a la vida de pareja y a todos lados. Sí, efectivamente, ¿Sí? te Y pueden. aunque a nosotros nos puede llegar a parecer normal, realmente lo que genera es que nos trastornan en cierto modo para un actuar muy diferente a lo que está socialmente permitido, ¿no? Claro, sí. Sí, porque no vamos a hablar de cosas buenas o cosas malas, sino es lo que ahorita es socialmente permitido. A lo mejor en otro momento va a ser pues espero creo que sea permitido, ¿no? Pero se está haciendo tan normal ese tipo de violencia en muchos lados. Común, digamos, ¿no? Sí, me entristece ese tipo de cosas que de repente ves a los chavos y ya se divierten quemando algún animal, matando a algún perro, disparándole a los pájaros. O sea, yo, en cierto modo, bueno, justificas ese tipo de acciones cuando no son por actos de diversión, ¿no? O sea, hay Claro. personas que cazan para comer, hay Exacto. personas que cazan animales para sobrevivir, usan su piel, usan sus alimentos, o sea, es para su consumo y sobrevivencia. Entonces dices, bueno, pues ahí está bien, ¿no? Claro. Pero cuando lo matas por necesidad es mucho, muy diferente a matar por diversión. Sí, efectivamente, inclusive en la naturaleza, pues podemos ver animales que cazan por Sí, para no, no, comer. pues es la cadena alimenticia Claro, finalmente, entonces ¿no? ahí podemos ver ese tipo de situaciones, ¿no? A que ya lo hagas para reírte o Porque para te causa risa, divertirte, dices tú, no manches, ¿no? Cómprate el libro de Lágrimas y Risas o El Condorito, el sí, alguna Telerisa, cosa, sí, chingue, no. dice ya, ponte a reír así, ¿no? Alguna cosa que te pueda entretener No más que sé, eso, ¿no? Exacto. hay unos, por ejemplo, te voy a platicar de uno, es el monstruo de Atizapán, le dijeron, ¿no? Ahí te hablan, Rodo. A ver, vamos a ver si es un marido oprimido que ¿Sí? por las noches decide liberar su tensión y Se transforma, ¿no? sacarse. Es como el Dr. Todo Jekyll y el Jekyll, Mr. Hyde, pero. Mister G. Okay, a Pero ver. fíjate Versión que se llama. atizapense. Él se llama Andrés. Lo mencionaban como Andrés Sí, N. Fue Andrés M. detenido un martes 18 de mayo. Es poquitito, ¿no? Hace unos días, ajá. No, no hace unos días, o sea, tiene mucho, pero fue un 18 de mayo. Okay. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan un cateo en su domicilio, ubicado ¿en dónde vive Rodó? No, no Dice, voy a dar mi dirección porque ah, hasta me caray, ¿ya vienen a ves? acosar como a Darius o algo así. Ahorita íbamos ya a mandar ahí a la ley para allá, ¿Y pero si bueno, no, no? no cayó, no cayó. Dice, en la colonia Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Luego de que se recibiera una denuncia por la desaparición de una mujer de 34 años de edad. Tras encontrar el cuerpo semienterrado de una de sus víctimas, así como los restos de otra más, las autoridades detuvieron a Andrés por ser presunto responsable de la muerte de estas mujeres y luego de que la Fiscalía Estatal obtuviera la orden de arresto para ingresarlo al centro penitenciario. Hasta el momento, presuntamente, el hombre ha confesado ser el autor intelectual de al menos 30 asesinatos en el transcurso de 20 años. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado esta declaración. Claro. ¿Sí? De acuerdo con elementos de seguridad pública del Estado de México, en su domicilio de este llamado Andrés, También fueron encontradas diversas identificaciones de las mujeres, además de collares, maquillajes, zapatos, incluso ropa interior. Las credenciales, que obviamente se les quitaba a sus víctimas, corresponden a mujeres del estado de Nuevo León y de los municipios mexiquenses de Tlalnepantla y Naucalpan. Sí. Además, en lugar se encontró una libreta con los nombres de 29 mujeres que pudieron haber muerto a manos de este hombre. ¿Cómo ves? No, pues está cañón, realmente está cañón. Sí. Ajá, o sea, es el último caso de asesinos seriales Y que se sí, fue, y ¿no? fue, se supone que hace poquito, hace 2 días, creo, Sí. fue trasladado al centro penitenciario de Tlalnepantla, mejor conocido Tlalnepantla de como Vaz. Barrientos, ¿no? Sí, Aquí exactamente. en los bajos mundos lo conocen como Barrientos. ¿Cómo va? Sí, pues es un lugar bastante. Pues yo no conozco afortunadamente ninguna cárcel, no tengo el disgusto de haber pisado alguna, ni para visitar a alguien, nada, ni lo quisiera hacer. Pero por experiencias que me han contado otras personas que sí han tenido que visitarlas, Sí. no, pues sí son lugares muy deprimentes, ¿no? Son tan feos, sí. Sí, Sí. es que pasa como Que con los realmente lo que te hospitales, dicen, hay muchas series que te hablan ahí de las cárceles, ¿no? pero Ajá. dice que realmente la verdad es en extremo Diferente. mucho muy diferente y Sí. mucho muy deprimente a lo que te ponen en la tele. Pues ahí el Rodo ha de conocer cómo son las cárceles por dentro. Yo creo que No, no, después. no, no, no. Curiosamente me queda muy cerquita la colonia, que dijeron ustedes. ¿Eh? Fíjate que yo sí conozco una cárcel, no por dentro, pero no sé, aquí en el Club Rotario, yo pertenezco a un Club Rotario, se hacía una colecta de libros y se regalaban a la biblioteca del centro ¿En penitenciario. serio? Sí, acá era uno que estaba más por Chiconautla, que se llama, muy cerca de Catepec. En Chiconautla llegamos a hacer varias donaciones a esa biblioteca y obviamente tú entras a las partes principales, ¿no? Y tienes acceso, por así decirlo, a la biblioteca. Nunca entramos al área donde están los presos ni nada por el estilo, pero simplemente andar en esas partes que no son donde están los presos, no, no manches, o sea, es un ambiente como que Está pesado, ¿eh? pesado, sí. Pesado, entonces dices, si ahí yo estoy sintiendo eso y que yo ni la debo ni la temo, Ahora y imagínate. ya nada más voy a dejar unas cosas y me voy, o sea, no voy a estar ni media hora ahí adentro. Sí, claro, Ahora yo me claro. imagino que es estar del otro, bueno, más bien no me quisiera imaginar que es estar del otro lado y estar cumpliendo una condena de varios años, ¿no? Así es, no, sí, debe ser algo tremendamente que te impacta, Pues digamos, sí. ¿no? Muy bien, pues fíjate que yo te voy a mencionar a una persona que realmente yo creo que es uno de los más famosos que hay. Yo Ajá. me imagino que es uno de los más famosos por el modus operandi y por lo que él hacía. Estoy hablando del famoso John Wayne Gacy. Ah, John Wayne Gacy. Dije, ah, John Wayne, sí, salí varias películas como. Ah, no. Anda, no, es el Ratón de John vaquero. Wayne. Como el ratón vaquero, Como el sí es. ratón vaquero, sí. John Wayne Gacy fue un asesino serial. Porque aparte de que mató y violó a 33 hombres jóvenes, esto en un rango de 1972 a 1978. Para que vean cómo también, ¿no? Porque hay muchas creencias que nada más las violadas son las mujeres. No, en este Lamentablemente, caso, ajá. según las estadísticas, pues ahí se van un 60-40, 40, algo algo así, así. ¿eh? Lo que pasa es que los hombres no suelen denunciar ese Viciarlos. tipo de cosas. Sí, aquí la onda es que eran jóvenes o eran adolescentes, pero realmente todos eran hombres. No, no había ninguna mujer, o hasta el momento no se ha sabido de ninguna mujer que haya sido víctima de este John Wayne Gacy. Y él fue muy famoso porque se disfrazaba de payaso, el payaso Pogo. Ajá. Y asistía, fíjate que él hacía como eventos como de caridad. Hacía eventos de caridad. Y se disfrazaba de este payaso, Pogo, para acercarse a sus víctimas. Ajá. Fíjate que 26 víctimas de él fueron enterradas en el semisótano de su propia casa. Ah, ¿sí? En tres diferentes lugares de su casa. Otras cuatro víctimas fueron lanzadas a un río cercano. Todos lo conocen como el payaso asesino. Esto habría algo que he tenido que ver, mi estimado Rodo, con el, ¿cómo se llama? Con Con el It, bueno, el el eso Pennywise, de de Stephen King. sí, mucho se dice que Stephen King tomó cierta referencia del caso de la vida real de John Wayne Gacy. Ah, sí. De hecho, en lo que es la literatura encontramos esto de eso. Y en los cómics, no sé si recuerden la historia de Spawn. Sí, cómo no. ¿Se acuerdan que hay un asesino en los primeros números de Spawn que es Billy Kincaid? Es un heladero que precisamente utiliza un modus operandi de ser algo atractivo para los niños, y él es un asesino de niños. De Precisamente lo que niños, hace es por medio sí. del carrito de los helados es como los secuestraba y los mataba. Así es. Sí, y él, pues sí, es que tiene como referencias de este personaje, John Wayne Gacy. La realidad es que, pues está cañón, fíjate, los llevaba a su casa, engañándolos, y ahí los violaba y los mataba y los enterraba ahí. Sí, fíjate que recordé, visiten museos, por favor. Está aquí el Museo de los Asesinos Seriales, Fíjate, está en precisamente México. en la Ciudad de México. Y sí, ahorita que estás mencionando eso, recuerdo la parte donde tienen una como maqueta de la casa de John Wayne Gacy. Y se ve pues la casa de madera y todo, como el estilo californiano, ¿no? Y aparte, abajo están las tablas que separan la tierra. Y abajo en la tierra se ven todos los cadáveres que él enterraba abajo de la casa. Sí, está, Digo, eso yo está creo que ya. interesante, ¿eh? Visiten ese museo, está muy Yo creo bueno. que la realidad es que eso se me hace como ya muy enfermo, ¿no? O sea, el hecho de. Primero, bueno, a veces se sabe que la violación viene acompañada del asesinato, pero realmente se me hace como ya muy enfermo el hecho de estar ahí viviendo con tantos cuerpos No, y en una tu cosa propia es, bueno, casa, ¿no? digo, es que realmente necesitaríamos un psicólogo para más o menos que Entender nos esto, ¿no? pusiera a entender un poquito cómo se navegaría en la mente de un asesino, ¿no? Así es. Pero sí, está medio tétrico. Una cosa es que los mates y otra es, bueno, ya lo maté y lo entierro en mi casa, ¿no? Y aquí vivo, ¿no? Fíjate que él no era una persona, bueno, ante la sociedad, John Wayne era una persona agradable. De hecho, no sospechaban que él hubiera hecho ese tipo de cosas, ¿no? La sospecha cayó hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición de un adolescente de 15 años. El adolescente se llamaba Robert Piest, quien fue visto por última vez camino de una entrevista de trabajo con él, o si iban los dos juntos. Cuando, pues bueno, ya allanaron su casa, fue cuando empezaron a encontrar los cadáveres de todos estos jóvenes, Mira. pero la verdad está difícil. 33, o sea, no fueron 3 o 2, no, 33 ¿Y desde cuándo le empezó a matar? desde 1972, Ah, no manches, y lo agarran en el 78, o en el sea, 78, o son sea, son 6 6 años, añotes, 3, 33 33, personas. habrás la cuenta, No ¿cuántos? ¿De manches. a 3 por año? De a 5 por ¿De año. a 5 por 5 o año? 6 por año. Fíjate, no manches, o sea, realmente está como, no sé, a mí se me hace como algo raro, ¿no? La Pues sí, verdad, pero bueno, o tres sea, lo por ahí. mismo, recuerda hasta también la película esta de Fragmentado, todo eso Ah, sí. que dices, pues realmente imagínate cómo está la mente de un psicópata, ¿no? Digo, Claro. ha de ser interesante para los psicólogos analizar este tipo De de personas, ¿no? personalidades. Sí. Oye, Aquí, por ejemplo, fíjate, tenemos. vamos a mandar saludos antes de que continúes, perdóname que te interrumpa, a nuestro amigo César Garduño, a Roberto ¿Qué estás, mi Ruiz, estimado César? que ya nos están escribiendo. Saludos, ya estamos aquí, buenas noches. Hablando chido. Yo sí conocí varias cárceles del sistema penitenciario por una gira que di con mi grupo. Las más deprimentes fueron la penitenciaría de Santa Marta y la cárcel de Ah, mujeres. Santa Marta Catitla, Así sí. es, tengo varias anécdotas al respecto, pero todas son agridulces, nos dice nuestro amigo César Garduño. Pues mira, con que no fuera un grupo de delincuentes y que hicieron gira por las cárceles, todo está muy bien, ¿no? Sí, eso sí está Y cañón. como detalle al caso de lo de John Wayne, él fue sentenciado precisamente a la inyección letal. A él lo matan con esta inyección letal en el 94, precisamente hasta el 94, o sea, lo No atrapan en el manches, en el 78 78. ¿Y por qué tanto tiempo? Por el sistema por el sistema del juicio, del porque en sí, por juicio. ejemplo, el juicio empieza creo que hasta el 80, es cuando realmente ya empieza lo Pues que es el es juicio el de él. juicio. Y hasta el 94 lo condenan a morir bajo la inyección letal. Y por el sistema como se maneja, mano. Ok, No a ver, manches. continúa. Aquí hablando, por ejemplo, de las asesinas, porque también hay varias asesinas. Y son Fíjate más que me sádicas, ¿no? sorprendió, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de uno, investigué un poquito, de los que más atascados, así por así decirlo, fueron, que se le reconocen más de 200 asesinatos, fue, por ejemplo, a las hermanas A Poquianchis. las Poquianchis, claro. No, y además era una situación Y que eran unas verdaderamente sádicas, hijas de sucia, su, qué barbaridad que exacto. tú dices. Ay, güey, yo pensé que nada más los hombres eran. No, pero no. No, están tan No, también las cañonas. mujeres tienen de repente Pero en la sí, pero sí, cabezota. sí, sí te acuerdas de eso que mataban a las mujeres porque ya no les servían. Ah, sí, porque eran así como las madams, ¿no? Ajá, exacto, y como ya no Eran les las, servían, cuello. ajá. Y las mataban de maneras Las bastante feas, ¿eh? regenteaban y cuando ya no les servía, vámonos, ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Ajá. Pero, hablando de las mujeres, hay una muy famosa, porque Muy es famoso. más o menos reciente, Juana Barraza Samperio, Ay, mejor Dios. conocida como la La mata viejitas. Mataviejitas, Ajá. que hizo la mayoría de sus crímenes en la Ciudad de México. Y debido a, bueno, ella se dedicaba a matar a mujeres de la tercera edad, con lo cual fue finalmente confirmado por las autoridades de capitalinas. Y los crímenes los cometía con el objetivo de robarles, Sí. fíjate. ¿Sí? Y aquí hablábamos de hace rato cómo se hacen los asesinos seriales. Aquí ya tenía una fijación muy, o un odio muy marcado a su madre, porque ella confesó en declaraciones posteriores a su captura que cuando mataba a sus víctimas, imaginaba que era su madre a quien estaba ahorcando. Sí, de hecho. ¿Eh? Además, fue considerada una de las primeras asesinas seriales. Por cierto, también está en el Museo de Asesinos Seriales. Así es. Fíjate que hay una película, perdón que te interrumpa, así se llama, La Mataviejitas, No me acuerdo. una película de producción bastante pobre de esas películas, pues Como hasta si le por... hiciera Televisa. Ah, no, pero eso es nada más pobre en argumentos. Sí. No, no, hazte cuenta que fuera una película casera, o sea, verdaderamente de producción es muy Pues la pobre. bruja de Blair fue como de casera y no Como de, manches, agarró mucho mira, auge y mira hasta dónde llegó, ¿no? hasta dónde llegó. Y pero realmente te cuentan la historia de esta Juana Barraza, te cuentan la historia bien, cómo su mamá la maltrataba, su mamá la vendía, pagaba las cuentas del mercado con ella. ¿En En serio? serio, de verdad, o sea, la trataba muy mal, por eso la odiaba a su mamá. Sí, Ajá. porque sí, fíjate que las víctimas, como habíamos dicho, tienen ciertas características. Todas eran ancianas, vivían solas y ella se hacía pasar por enfermera para cuidar de ellas. Y una vez que ya tenían cierta confianza con ella, las golpeaba, las torturaba hasta estrangularlas. Y una vez que las había matado, pues les robaba, se llevaba sus pertenencias. Ella afortunadamente la detienen en el 2006, cuando escapaba en la colonia Moctezuma. Así es. Y posteriormente la condenaron por 16 homicidios. No manches. No, y fíjate que está interesante porque al principio, cuando se empezó a dar esto de las muertes seriales de ancianos, pensaban que era un hombre. Le decían, él mata viejitas porque pensaban que era un varón. Porque Juana Barraza era como robusta, ¿no? Era de Como la corpulencia. nana del Es Patolín. que era luchadora. Era luchadora, ¿no? Ah, sí. Se llamaba la Dama del Silencio. Como Marta Como, Villalobos. ándale, por eso es que era muy fornida ella, o sea, porque en su cuestión, aparte de ser supuestamente enfermera, también era luchadora. Fíjate. Bueno, es que sí, es que dependiendo, yo sí conozco personas que son fisioterapeutas, que hay ciertas terapias que tienen que dar como masajes, todo eso, que sí se necesita muchísima fuerza, ¿eh? Sí. Entonces sí, sí hay, pues sí hay mujeres enfermeras que no manches, no están, pero bien marcadas. Sí, es la misma, ¿no? Ajá. Sí, la verdad es que está como raro, está cañón. Fíjate que yo te voy a contar ahorita una situación de Ángel Maturino Reséndiz. Ajá. Él es un asesino serial, se llamaba el asesino, bueno, le decían el asesino del ferrocarril. Fíjate que él, bueno, mataba en Estados Unidos, pero realmente él era mexicano y es responsable de al menos 23 homicidios a lo largo de Estados Unidos. También algunos fueron situados en México y algunos también involucraron agresión sexual, Ajá. violación, pero realmente tardaron en encontrarlo, ¿eh? Fíjate que él usaba el ferrocarril y mataba a todos los crímenes que hacía eran cercanos a las vías del tren, el cual usaba para transportarse como polizón a través de todo el país, es decir, viajaba en el tren. En 21 de junio de 1999 se convirtió brevemente en el 457º, o sea, 457, Sí. fugitivo puesto por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI. Antes de rendirse ante las autoridades de Texas el 13 de julio, cuando tenía 39 años de edad, fue hecho convicto por asesinato y ejecutado por inyección letal, como nos contaba Como Rodo, John Wayne. casi 7 años después de su aprehensión. Pasa a decir lo mismo, fíjate. Él, abordaba trenes clandestinamente dentro y a través de México, Estados Unidos y Canadá, por lo general cruzando fronteras ilegalmente. Reséndiz fue capaz de eludir a las autoridades por un tiempo considerable, tardaron, te digo, mucho en agarrarlo. Él tampoco tenía una dirección fija. Los archivos del gobierno de los Estados Unidos muestran que fue deportado al menos 4 veces después de su primer ingreso al país en 1973. El asesino del ferrocarril asesinó a 15 personas utilizando rocas, Ah, sí. una piqueta y otros objetos que encontraba, le encontraba en la casa de sus víctimas. Después de cada asesinato permanecía un tiempo en cada casa para alimentarse. Tomaba objetos de valor sentimental, revisaba las licencias de conducir de sus víctimas para saber algo de la vida de los que había matado. No manches. Robaba joyería y otros objetos que les llevaba a su esposa en México. Ah, o sea, robaba a las víctimas y después Le mandaba las cosas a su esposa. y su Mucha de esposa la... paseándose en los mercados Sí, con todas las cosas. efectivamente. Mucha de la joyería fue vendida o fundida. Algunos de los objetos tomados de esas casas fueron devueltos por su propia esposa después de su rendición y captura, porque resulta de que la esposa no sabía. Nada No más le llegaban los regalos y cuando de hecho lo capturaron, con ayuda de su esposa. Hablaron con su hermano de Reséndiz para convencerlo de que se entregara. O sea, realmente, si no hubiera sido eso, no lo hubieran agarrado. En serio. manches. ¿Cómo ves? Oh, está cañón, ¿eh? Y las dejaba ahí, inclusive varios los dejó en las vías del ferrocarril para que los descuartizara el tren. El asesino del tren. No, sí, la asesina del Fíjate que ferrocarril. aquí, lamentablemente, en Ecatepec hubo uno que se hizo muy famoso hace tampoco no mucho tiempo. ¿Rodolfo? No, él es de Ah, perdón. Atizapán. Se llama Faltaba Juan, ajá, más. Juan Carlos. Lo conocieron como el descuartizador de Catepec, porque asesinó y descuartizó a más de 20 mujeres. Él sí era pues, esos sí eran feminicidios, Sí, porque eran claro. exclusivamente mujeres. Claro. Y por ser mujeres. Pues por ser mujeres. Ajá. Todo esto debido a que las odiaba, o sea, misógino el cabrón, a más no poder. De acuerdo con las declaraciones que emitió ante los policías ministeriales, él las odiaba, por eso las mataba. ¿Sí? Bueno, él declaró legal la detención, bueno, un juez declaró legal la detención de este feminicida, así como a su esposa por los crímenes. En octubre de 2018, durante una audiencia realizada en el penal de Chiconautla, ah, mira, es ahí donde vamos a dejar, bueno, donde vamos a dejar los libros. Un juez determinó darle prisión preventiva para la pareja, a la pareja, por los crímenes que cometieron. Tras presentarse los exámenes psiquiátricos, se dio a conocer que Juan Carlos presentaba un trastorno mental psicológico y de personalidad. Psicótico, perdón. Psicótico Psicótico y de sí. personalidad. Por Fue eso sí. señalado como el presunto responsable de 20 feminicidios cometidos en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Sí. Durante sus declaraciones confesó a los elementos de la policía ministerial que nunca escogió a sus víctimas, ya que ellas fueron directamente las que llegaban a su casa por pura coincidencia. No manches. El hombre asesinaba a sus víctimas con la ayuda de su esposa y después mutilaban sus cuerpos para enseguida tirar los restos en los ríos o coladeras con el objetivo de que no fueran encontrados. ¿Cómo ves? No, está cañón. Sí, sí me acuerdo, fíjate, porque salió mucho en las noticias. Sí. Muy No, y más conocido. porque aquí está bien cerquita del centro de San Cristóbal Sí, de Ecatepec. O sea, aquí realmente estamos estamos cerca. aquí a 10 minutos, 15. Bueno, sin tráfico, ¿no? Pero si no son Con 2 horas, tráfico ¿no? estás como una hora, Sí, sí, no, pero no, está así cañón. normal estamos hablando en, De 15 no sé, minutos. no, pues sabemos en kilómetros estamos 5 o 10 kilómetros, Sí, 10 kilómetros ponle yo 8 creo. ya para. Ajá. Sí, está. Están muy cerca, realmente. Sí, muy cerca de aquí. Además, fue muy sonado. Salió en las noticias. Sí. Ya fue una situación bastante drástica y fea, pues, ¿no? Ajá. Porque sí está cañón. Fíjate que tú recuerdas a Zodíaco, esa película de Zodíaco. El zodiaco, como los caballeros del zodiaco. Como los caballeros del sobaco. El asesino del Zodíaco, fíjate. No. Un asesino en serie que acechó por ahí, por el norte de California, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta presuntamente suya, no se sabe todavía si de verdad o no, confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, es decir, 7. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar pruebas sobre la identidad del asesino, aún desconocida, no se sabe quién. Se estimó que el Zodíaco, así era como él mismo se denominaba, él se hacía llamar el Zodíaco, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. Era blanco, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodíaco atacó a 7 víctimas conocidas en Venecia, Vallejo, el lago Berisay y San Francisco entre diciembre de 1968 y octubre del 69. Las víctimas tuvieron, bueno, fueron 4 hombres y 3 mujeres de edades entre los 16 y 29 años. A finales del 2003, el caso del Zodíaco tuvo un impactante descubrimiento, ya que las huellas de la famosa carta del Zodíaco no coincidían con las huellas de Arthur Lange Allen, que era el presunto culpable, el sospechoso principal del caso, aunque todas las pistas indicaban que era él. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita y el Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero reabrió el caso en marzo del 2007. O sea, no se O sea, supo no quién era. saben quién es. No, no se supo quién era. Pues eso está, y la Manches. verdad está como de película, ¿no? Está como de cómic, ¿no, Pues sí. Rodo? O sea, un cuate que se hace llamar Zodíaco está matando gente y nadie sabe quién es, y hasta el momento nadie sabe quién es. Sí, exactamente. Recuerda esa película que tú mencionabas con Mark Ruffalo, el que ahora es el Hulk del universo Marvel. Así es. Recuerda esa película donde efectivamente nunca se sabe realmente quién es el asesino. Se tiene como un sospechoso, pero realmente nunca se puede comprobar que él sea. Ajá, sí. Pues sí. Sí, efectivamente, pues eso Está ocurrió en la como vida Jack el real. Destripador, tampoco nunca supieron quién carambas No, era. hija, y hasta el momento, ¿no? Hay Hasta el teorías, momento, sí ¿no? hay Que muchas teorías de quién pudo haber sido. Incluso hay teorías donde dicen que pudo haber sido una mujer. sigue su secretaria, ¿no? Ajá. Su enfermera. La enfermera de un doctor, Sí, la pero o sea, enfermera del piensan doctor. que pudo haber sido una mujer y ellos siempre están correteando un hombre. Que por eso no lo encontraban, ¿verdad? Exactamente. No Hay manches, a otro, ver, por dale. ejemplo, que es el caníbal de la Guerrero. Sí, se llama José Luis Calva Cepeda. Es Sí. considerado un asesino serial a quien se le acusa del asesinato de 3 mujeres. su pareja, expareja y una trabajadora sexual. El apodo con que se le conoció a la prensa nacional se le atribuyó al hecho que el hombre se comía parte de los cuerpos de las víctimas, algo que confirmaron las autoridades capitalinas. El hombre que operaba en la colonia Guerrero, en el centro de la Ciudad de México, fue detenido el 12 de diciembre del 2007 y posterior a su detención se suicidó colgándose con su cinturón en una celda en prisión. ¿Cómo No, ves? se está cañón. Hay muchos, fíjate, por ejemplo, aquí te voy a contar, yo creo que sí va a recordarlo Rodo, porque ¿Él la libró o qué? no es la libro, sí. No, lo que pasa es que inspiró muchas películas y muchos libros. Se llama Ed Gein, el carnicero de Wisconsin. A ver, Fíjate que pues realmente sospecharon que Ed estaba implicado en un caso de desaparición, de la desaparición de una mujer llamada Berenice Worden, el 17 de noviembre de 1957. Entonces sospecharon que él era culpable y entonces entraron a su casa. Cuando entraron a su casa encontraron el cuerpo desnudo de esta chica Bernice, Worden, colgado de los tobillos y decapitado, ay, no manches. abierto por el torso y eviscerado, o sea, sin vísceras, Sí. ¿no? Entre otros macabros hallazgos se encontraron también 10 calaveras a las que se les había quitado la parte superior para servir en tazones y ser ceniceros. Ay, no manches. Entonces ya, yo creo que ya se están acordando, es esta persona que tenía recubrimiento en sus muebles de piel humana. Ah, que se quería hacer hasta un traje y todo Ajá, eso exactamente. con la piel. Con la piel, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, Ay, platos no de sopa hechos con calaveras. manches. Hasta me acordé de la película de Indiana Jones, ¿no? Así. Hay una parte donde tienen así, toman como sangre de los cráneos Ah, abiertos sí. de los De changos. los changos, sí. Sopa de ojos, ¿te Algo acuerdas? así, sí. Ajá. Al ser interrogado, Ed Gein admitió que abría las tumbas de las mujeres recientemente fallecidas y robaba los cuerpos. Entonces no las asesinaba y ya No, estaban muertas. ya estaban muertos. Llevándolos en su camioneta, un Ford 49, a su casa donde curtía las pieles para hacer sus posesiones. Admitió haber asesinado a Mary Hogan, tabernera del local, desaparecida en 1954. Nunca fue probado realmente, él se echó la culpa, pero nunca fue probado. Ni admitido que él cometiera canibalismo, tampoco admitía. Negó haber violado mujeres muertas, aduciendo que olían muy mal, pero sí se encontraron rastros de que sí había como situaciones ahí medio raras. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica hasta su muerte en el verano de 1984. Una insuficiencia respiratoria. Así es. Pero fíjate que me llama la atención porque él inspiró, Ed Gein y sus macabros crímenes inspiraron varias obras claves en la literatura. Tú recordarás, por ejemplo, Indiana Jones, no, no, ya. Tijuana Jones. Tú recordarás Psicosis, Ah, psicosis, sí, cómo Psicosis no. de Robert Bloch. Bueno, pues está Sí. inspirada. Más tarde, bueno, pues hizo la película de Alfred Hitchcock en Ah, Hitchcock, 1960. sí. También recordarás La Masacre de Texas. El personaje Ajá. Led Frace está inspirado Ah, en. sí, está Sí, inspirado en Ed Gein. así es. Órale. Sí, porque utilizaba una máscara que estaba hecha de piel. De piel humana. Ajá. Fíjate, existen un par de películas que retratan su vida con mayor o menor rigor histórico de Endgame. En el año 2000 fue conocida como In the Light of the Moon, o La Luz en la La luz de Luna, o la algo así, luna, ¿no? Algo así. en la luz de la En luna, La Luz sí. de la Luna, ¿no? En el año 2000, y The Butcher of Plainfield, que es el pueblo ahí de Wisconsin, ajá, Butcher's del 2007, también fueron, pues, se basaron en él, ¿no? Inclusive Ajá. hay una, ahorita me llamó, la segunda temporada de la serie de American Horror Story, Ah, que sí. es Asylum, incluye el personaje, un personaje que se llama Bloody Face, con fuertes alusiones a Ed Gein. O sea, sí está, sí inspiró varias cosas, ¿eh? La película, creo que esta también, ¿cómo se llama? La del trastornado, Ah, ¿no? sí, el trastornado también. Trastornado. Sí, Derangel, ¿no? Derangel, algo así es. Ajá, Sí, y no se nos olvida, obviamente, Derangel. El silencio de los inocentes. El silencio de El los personaje de Buffalo Bill, inocentes. recuerden que hace lo mismo, secuestra a las chicas Ah, para sí. quitarles la piel y hacerse su traje con el que supuestamente va a evolucionar. Sí, que los Así cogí, es. por eso escogí a las gorditas, ¿no? Que traían más piel. Más piel. Ajá, los que Sí, era sí era Buffalo eso, Bill, ajá. sí, yo sé que sí, pero no suena acá. Sí, sonó chistoso, pero no, o sea, sí, lo, sí, bueno, o sea, esa será Oye, película. quiero agradecer mucho, de verdad quiero agradecer mucho a Andrade 13. Ah, sí, mi estimado don Noé, por favor, haga Ah, el Don Noé respeto. también. Andrade 13 dice, ya mencionaron a la Mataviejitas, ya la mencionamos, mi querido Ya. Andrade 13, y me pone aquí un mensaje, muchas gracias. Saludos y un abrazo al cumpleañero de la semana, éxito, Gil. Muchas gracias, mi querido Andrade 13, por la felicitación. ¿Tienes? Pues por ejemplo aquí yo sigo, es que yo soy más nacionalista. Sí, qué mojón. Entonces Yo me también. enfoqué más a puro loco mexicano. Hay otro que le dicen el sádico. Él Sí. fue detenido en el año 2006 en la Ciudad de México, luego de demostrársele el asesinato de al menos 6 hombres homosexuales a quienes torturó y secuestró entre octubre y diciembre del 2005. Lo que este cuate hacía era de que pedía rescate por las víctimas, ¿sí? Por lo que las autoridades creen que el lucro realmente era uno de sus móviles. Así La es. manera en que este cuate Raúl Ociel Marroquín Marroquín, era de acercársele a las víctimas, realmente llegaban solas. Él frecuentaba un bar gay ubicado en la zona rosa de la Ciudad de México, en donde gracias a su carisma y personalidad, esperaba desde la barra a que algún joven se le acercara para iniciar conversación con él. Finalmente, cuando los lograba convencer de ir a su departamento, ahí los sometía y torturaba hasta que sus familiares pagaran su rescate. Una vez que había cobrado el dinero, los asfixiaba y posteriormente los metía en bolsas negras o en maletas, las cuales dejaba en diferentes calles de la capital. Tras ser detenido, el sádico fue condenado a 200 años de prisión tras habérsele adjudicado 4 asesinatos. No, fíjate que este cuate sí Pero está cañón. si tiene buena conducta, se la reducen a la mitad. ¿A poco? Sí, 100 años, ¿no? cien años. Para que salga más rápido, ¿no? Oye, fíjate No, que es que ese. eso Yo me ya. acuerdo de un caso de este señor. Ajá. Secuestra a un chavo. Le habla a su papá. Al papá le sacó dinero 3 veces. Y el hijo ya estaba muerto. Ah, no Y manches. 3 veces le sacó dinero. Sí, ese, yo me acuerdo de ese caso. Vi un reportaje en Discovery, sí, en el Discovery, de ese cuate. Sí, Manches. está bien cañón, ¿no? Y agárrate este, todavía está más cañón esto que te voy a platicar, de Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes. Ah, yo dije Alonso López, yo pensé que era mexicano por los No, apellidos. no, es colombiano, de hecho. Es un asesino en cine colombiano que tras su captura en 1980 confesó el asesinato de más de 300 niñas Ah, y no manches. jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Uy, este sí le dio la vuelta a los Sí, poquianchis. no manches. No se puede establecer con certeza el número de asesinatos, ya que buena parte de los cuerpos no aparecieron. O sea, por Sí. eso dicen que fueron 300, a lo mejor hasta fueron más, ¿no? Y los actos violentos se llevaron a cabo en regiones aisladas, motivo por el cual no se cuenta con cifras confiables. Sin embargo, en su confesión, a los investigadores que hablaron con él, reconoció haber asesinado a por lo menos 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y muchas más de 100 en Perú. Y ayudó a ubicar el campo en Ambato, Ecuador, donde se hallaron 53 cuerpos y 4 más en otros lugares, aunque en otros puntos señalados por él mismo no se hallaron restos humanos. No manches, Sí, o sea, es verdaderamente, ahora sí que le da el valor no, a le su da la apodo, pero es vuelta a todo. monstruoso. O sea, realmente es esa, ¿no? No, pues está canijo, ojalá y se lo desaparezcan en el mundo y gente así igual. Horrible, ¿no? Ajá, también hay uno que se llama El Coqueto, bueno, decían El Coqueto. Ah, sí, creo que es el microbusero, Sí, ¿no? es un A ver, échale, microbusero. sí, cómo no. Lo conocían como El Coqueto y también era un feminicida precisamente, se asesinó serial. Se le atribuyen al menos 8 violaciones y el asesinato de 7 mujeres en el Valle de México. Fue detenido afortunadamente en el 2014 y estuvo detenido un tiempo en el Cerezo de Barrientos y posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad de Topo Chico. Ahí cumple una sentencia de 240 años por homicidio. Yo la verdad digo, aquí no está autorizada la pena de muerte en México, pero pues no estaría mal para todos estos cuates que dicen, no manches, ya cumples más de 80 a 100 años en prisión, ya mátalo, ¿para qué caramba lo quieres? O sea, no lo vas a reintegrar a la sociedad. No, ya no. Y el hecho de estarlo manteniendo ahí por algo, pues, ya yo creo que sería un desperdicio, ¿no? Sí. Es mi opinión. Sí, no, y además es, Sí. no, y además ese cuate se les escapó de la procuraduría. Sí, él se desempeñaba como chofer de microbús. Tenía como ruta la del paradero de Chapultepec a Valle Dorado. Ahora. Desde que, bueno, él lo que hacía es que detectaba a las mujeres jóvenes que eran atractivas para él y no les cobraba el pasaje, y pero pues de repente decía, no, pues siéntate aquí, te estoy reservando, ¿no? Entonces tenían como que su asiento designado para que se sintieran importantes. Pero ya él aprovechaba cuando eran altas horas de la noche, iniciaba conversación con ellas. Algunas las invitaba a llevarlas hasta su hogar al terminar su ruta, es decir, no, tú aguanta ahorita que se bajen todos, yo te llevo directamente a tu casa, ¿no? Y las lograba convencer a algunas, lamentablemente, y de esta manera se quedaban a bordo de su unidad y posteriormente las violaba y las estrangulaba, No, hombre, está terrible ¿sí? eso. Y desaparecía sus cuerpos. Cabe destacar que el asesino serial les quitaba a sus víctimas algunos objetos que posteriormente regalaba a su esposa, los cuales sirvieron como prueba para ser juzgado por sus crímenes. Eso me recuerda a este cuate del tren, ¿no? Que también le regalaba varias cosas a su esposa. Sé lo que te digo, ¿no? No, está, eso está terrible, ¿no? Fíjate que hay varias cosas bastante interesantes. Por ejemplo, ahorita hablábamos de las asesinas seriales. Las asesinas. Pues ahorita te voy a contar otra que también fue muy sonado. Tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Estoy hablando de Itzel Nayeli García Montaño, mejor conocida como la degolladora de Chimalhuacán. Bueno, Chimalhuacán es un municipio del Estado de México. Saqué la Chimalhuacán. Sí, ¿no? La serie de Allá por mi ataques fueron favor. aleatorios contra transeúntes y fueron cometidos por esta mujer, quien atacaba a sus víctimas por la espalda, apuñaleándoles el cuello. En total se contabilizaron al menos 7 agresiones, resultando 2 de ellas fatales. Fue médicamente conocida como, bueno, medianamente conocida como la degolladora de Chimalhuacán. Sería una asesina desorganizada, sedentaria y hedonista. Destaca el hecho de que sus ataques fueron cometidos cuerpo a cuerpo. Un modus operandi muy poco común en la serie, en las asesinas seriales, mujeres. O sea, es decir, ella no escogía a su víctima, Si sino no el era al cuate que iba azar, pasando, tómala, ¿no? ajá, regularmente escogen a sus vivos, tienen ciertas características. Así es. El 14 de septiembre del año 2015 se dio el primer ataque atribuido a la degolladora. La primera víctima fue un hombre llamado Antonio Soto Leiva, de 43 años de edad, vecino de la localidad y de la propia Itzel Nayeli, que es esta chica, ¿no? Fue atacado a las 5:30 de la mañana por una mujer que se le acercó por la espalda, le provocó una herida de 15 centímetros en el cuello, que no tocó ninguna estructura vital, por lo cual esta persona pudo sobrevivir. Pese a estar herido, pudo perseguir a su atacante por 50 metros, pero no pudo alcanzarla. La fue siguiendo, pero no la alcanzó. La primera víctima mortal de esta señorita se produjo apenas un día después de este primer ataque, el 15 de septiembre, cuando una mujer de 40 años llamada Rosario Laureano Ventura fue atacada. La mujer viajaba en un autobús cuando fue apuñaleada en múltiples ocasiones por el cuello por otra mujer joven. Ese mismo día se produjo el segundo ataque. Fue el de Rosa María Jiménez Martínez quien logró sobrevivir. El segundo homicidio atribuido a la degolladora de Chimalhuacán se produjo el 17 de septiembre del año 2015, cuando una mujer de 16 años, Brenda Chantal Mondragón Martínez, fue agredida mientras caminaba a su escuela. Su asesina le seccionó la yugular. Pues si te fijas, pasaba muy poco tiempo, ¿eh? Sí, fíjate que lo que yo estaba notando es que como que era muy desorganizada, ¿no? Y a lo Sí. mejor no era, bueno, no sé si esté considerada, pero yo digo que no, como asesina serial. Simplemente como una cheloca, No, ¿no? pues sí. Porque sí, o sea, si tú te fijas, ataca a una de sus primeras víctimas en la mañana, como que no le resultó, y en la noche va y apuñala a una señora en un micro. Sí, así es. Y días después agarra y mata a una chava, ¿no? Entonces como que no le encuentro así un Un modus operandi, operandi, como lo exacto. mencionaste hace rato, que dijera, bueno, tiene que tener todas las características, Así es. o sea, yo capté como que ella estaba matando por coraje, Por algo, enojo, sí, algo le pasó en ese momento. no por un gusto psicológico como Chico. el que me contábamos antes, ¿no? Exactamente. Que les causaba placer ver sufrir a las No, personas hombre, de horrible, ¿no? ciertas características. Hablamos de la Juana Barraza, que precisamente ella, cuando ahorcaba a sus víctimas, se imaginaba que era su propia madre, ¿no? Por el odio que le Así tenía. es. Pero aquí como que veo que es demasiado desorganizada, aunque eso no le quita que haya sido asesina. Así es, fíjate que a lo largo de septiembre, nada más de septiembre del 2015, se produjeron tres ataques más, o sea, fueron seis, a dos hombres y una mujer. No fueron fatales, es O sea que decir, hasta no los mensa mataron. era. Sí, porque no los Qué mataron. bueno, ¿no? Pero. Fíjate que ella fue condenada a 20 años de prisión por un cargo de intento de asesinato. Aún está en espera todavía en este momento. De que las juzguen por otros Exacto, cargos, por ¿no? otros cargos diferentes. No se saben los motivos, como bien decías Y hace es un lo que te momento. digo, como que no le veo ¿qué la motivaba a hacer eso? ¿Quién sabe? Yo creo que ya no sé si sea como motivación, fíjate. Fíjate que hay uno que yo pienso que es de los primeros que están Considerado. en la lista ahí en los mexicanos. Sí. Él es del 8 de septiembre de 1942. ¿Sí? Cuatro muchachas asesinadas por un estudiante de ciencias químicas. Se trataba de un joven de 28 años de nombre Gregorio Cárdenas. Okay. Le apodaron, no, bueno, que inteligentemente, el Goyo El Goyo Cárdenas. Carlos, sí, es lo que iba a decir. Goyo, ¿no? No, pues sí, dice. Quien había declarado ante las autoridades que había asesinado a tres exoservidoras y una preparatoriana y las había sepultado en el número 20 de la calle Mar del Norte, en la colonia Tacuba, en la delegación de Azcapotzalco. ¿Sí? A 73 años de los asesinatos, ¿sí? Un diario, El Universal, acudió al predio donde fueron exhumadas las mujeres. Aunque hay construcciones nuevas, las vías del tren y las casas que están a punto de caer dan realmente un aspecto muy un tenebroso a esta calle Mar del Norte de la colonia Tacuba. Este asesino estuvo en la prisión de Lecumberri, fíjate, durante 34 años, hasta 1976, cuando obtuvo su libertad al ganar un amparo. Benditos amparos, ¿eh? No sabes. Parece que ayudan más a los tranzas que a los buenos. Sí, exacto. Es que el amparo es para quien pueda pagarlo. Exactamente. En esta década, la Cámara de Diputados lo homenajeó por ser una muestra de readaptación social y haberse podido reincorporar a la sociedad. Mira nada más, los No, gobiernos está priistas padre. alabando eso en el 76. Benditos sean. Bendito sea Dios se los entonces. lleve a su santa gloria a todos estos güeyes. Y es que, por ejemplo, él, lo que era el estrangulador de Tacuba, precisamente, es de los pocos casos que hasta la fecha, digo, no sabemos si reincida o no ya con la edad que tiene, obviamente, o que tenía más bien, Sí. que se haya comprobado alguna reincidencia, es alguien que se pudo, recuperar, entre comillas, de todo Ajá. eso, tanto así que inclusive llegó a ser abogado y Sí, escritor, inclusive exacto. hasta hizo cómics. Hizo Sí, un de cómic que se hecho. llamaba Las historias estrujantes de Lecumberri o algo así, donde él narraba todo lo que había visto estando ahí. Lecumberri. Bueno, es que ya haber estado en Lecumberri actualmente el Archivo Nacional de la Nación. No precisamente leyendo. No precisamente leyendo, pero ya haber estado en Lecumberri eran pues cosas mayores, ¿eh? Sí, ya era una situación muy extrema. Ajá. Pues muy bien, ¿tienes por ahí otro? Pues no otro. Realmente tengo hartísimos, ¿eh? Fíjate que viendo realmente aquí asesinos seriales en México, demostrados que hayan tenido más de tres víctimas, bueno, entre tres o más víctimas, lamentablemente a lo largo de la historia vemos que hay 54 confirmados con más de tres víctimas, entre ellos varias mujeres precisamente. ¿Cómo ves? No, pues está rudo. ¿Está Rodo? No, no sé Está dónde rudo está también. Ahí Rodo. en la lista, búscalo. ¿Al Rodo? Sí. Le dicen el... ¿Cómo le pondremos al rudo? Pues el Rodo, ¿no? ¿Cómo? Sí, fíjate que hay varias mujeres que están, bueno, estábamos hablando precisamente de las Poquianchis. Que pues imagínate, ¿no? O sea, realmente dices, pues está cañón. Y cañón es poco, ¿eh? Sí, exactamente. Fíjate que está, por ejemplo, no sé, hay muchas que no sé si eran genocidas o qué onda, ¿no? La Condesa Sangrienta. Fíjate, esas son asesinas con más de 100 víctimas confirmadas. ¿Quién iba ganando? Dije. De aquí de los asesinos había uno que tenía como Ah, 300 el y monstruo de tantos, los ¿no? Andes. El monstruo, ah, sí, el que era de Colombia. Sí. Bueno, esta mujer que vivió en, bueno, su periodo de actividad fue de 1585 a 1610 en Hungría, ¿sí? Confirmadas, tiene 650 Su víctimas. máscara, ¿no? Pues ya ganó Se ella. sospechan que pudieron haber sido más de 700. No manches tu Ella le vida. gustaba matarlas porque le gustaba, su motivación era el vampirismo, ¿sí? Bañarse en sangre precisamente. Esa era su motivación y por eso llegó a matar a más de 650 personas Pues confirmadas. hasta ahorita se ha ganado el premio Pues ya lleva el premio, ¿eh? Mira el premio a la asesina más a la asesina más y gandalla, directa, sí, ¿no? exactamente. Sí, es esta Erzsébet Báthory, la condesa Báthory, precisamente. Sí, por eso, Ajá. ¿no? Y sí, lo que hacía es, como dice Erzsébet Uther, Báthory. quería conservar su juventud, su belleza, por medio de la sangre. Según ella, creía que al bañarse con la sangre, ella se rejuvenecía. Y lo que hacía es que en la tina donde ella estaba, ordenaba que le colgaran los cuerpos de las mujeres que mataba, para que precisamente la sangre cayera sobre la tina y ella se revitalizara. Ajá. No, está Cuando rudo eso. la encuentran y todo esto, el esposo, el conde, la encierra, o sea, él mismo ejecuta la condena y él la encierra en su habitación y hace que inclusive la pide en la habitación. Y entonces nada más dejan un huequito así en la puerta, porque le ponen ladrillos y todo eso, y por ahí le pasaban la comida y ahí murió ella en su habitación encerrada. A ver si no. Bueno, y aquí nota para las feminazis. Todas sus víctimas fueron mujeres jóvenes. O sea, ella nada más mataba a puras mujeres jóvenes. No manches, eso Otra, está. esta era de Rusia, Katerina Popova, conocida Caterina mejor como Madame Popova. Madame Popova. Sí, confirmadas tiene 300 víctimas. Ah, su máscara. Esta sí se dedicaba a matar puros hombres adultos. ¿Sí? Y su motivación era pues el dinero, el lucro, ya que ayudaba a las mujeres a deshacerse de sus maridos. ¿A poco? Sí, eso se dedicaba. ¿Ya te hartaste de tu marido? No, pues no, mejor divórciate, no, mejor no lo echamos. Para que te quedes con la lana, ¿no? Ajá. Sí, había otra también en Grecia, la mujer Rasputín. Sí, 177 víctimas. Y esas eran asesinos rituales. La matrona asesina, por ejemplo, de De Japón. Japón, ajá. ¿Eh? Ella mataba a bebés a su cuidado. Olga. Ay, caray, es que esta es Rusia. Bueno, es rusa, perdón. Olga Konstantinovna Briscón. 128. Sí, no, es que Constantinopla, dije, caray, como trabalenguas. Briscón, no, si está como Ajá. raro. Rusia mataba a sus sirvientes y el hedonismo era su Su motivación. motivación, ajá. ¿Sí? Y la de la colonia Rosa, la colonia Roma, perdón, Rosa, sí. la bruja de Vladimir Morbac de Yugoslavia, No, hombre, hay un montón, un ¿eh? montón de mujeres también que eran asesinas Asesinas seriales. seriales. Muy bien. No, pues está bastante extenso esto, ¿eh? Bueno, mencionamos a los más famosos, Sí, a los más importantes. famosones actuales. Exacto, actuales, pero Fíjate que esta también. mujer me sorprendió, no había leído el dato. Yo pensé que las poquianchis eran acá, como que las top ten. No, no, esta ya Pero superó el no, top dije, ah, ten, pero caray, dije, por no, las montón. poquianchis se quedaron en 190 No, o una onda esta así. señora se ganó el premio a Rodo el asesino, porque ya. El Rodokiller El Rodo, premio. ah, no, el Rodotaker es el premio El Rodotaker premio a lo mejor de Rodotaker. los asesinos seriales. No, amigo, ¿cómo ves a toda esta gente dañada de sus cabecitas? Sí, pues sí, es toda una psique, ¿no? De la mente humana, ¿no? Que no sabemos realmente qué es lo que los motiva, ¿no? Podemos entender bajo los estudios que se han hecho que muchas veces es una voluntad que ellos creen divina, que es una misión que ellos tienen, que es una situación, por ejemplo, como bien mencionaba, ¿no? Alguna cuestión que marcó una infancia, la mamá, el papá, etcétera, y de ahí ellos van sacando esto. Pero a final de cuentas, nunca vamos a saber realmente lo que hay en la mente de un asesino, ¿no? Y tenemos, como bien dicen en la historia, asesinos muy variados, ¿no? Tenemos de una condesa Báthory que lo que quería era preservar la juventud, como estas poquianchis, ¿no? Que lo único que querían era precisamente mantener su negocio y por eso mataban a las personas que no les servían, inclusive mataban bebés o mataban gente embarazada. Entonces, por cierto, de ellas, y quieren leer la novela muy buena de Ibargüengoitia, que se llama Las Muertas, precisamente habla sobre ello. Entonces, ¿cuántos asesinos seriales no hay? Y que todavía nos faltaría, yo creo que otros programas para cubrirlos, ¿no? Está simplemente Ted Bundy, está André Chikatilo, Albert Fish, Charles Manson, Charles que por Manson. ejemplo, el caso de Charles Manson es muy curioso, él realmente no mató a nadie. Él no No. mató a nadie. Él era el autor intelectual y lo único que hacía es que convencía a todo su grupo que tenía ahí para hacer Para que estas ellos lo matanzas. hicieran, ajá. No, sí está Entonces, cañón, faltan está, muchísimos. pues en la película esta de Érase una vez en Hollywood, está como Ah, sí. que lo alinean no sé qué con la muerte de la esposa de Roman De Polanski, ¿no? Roman Polanski, ajá. De Polanski. No, pues también está el hijo de Sam. Pero faltan un montón Sí. de asesinos seriales bastante impresionante. Y entre esos estamos evitando a todos los niños asesinos porque ya tuvimos programas donde hablamos de Sí, ellos. exactamente. Porque ya ves que hay varios niños sicarios, todo eso que también. Sí, está difícil, complicado. No, bendita sociedad, ¿eh? Está terrible. Sí, ¿No? es muy raro y lo único que medio se ha hecho como un cierto como estudio o como que se pueden dar resultados es que curiosamente las mujeres y los hombres asesinos tienen métodos diferentes de precisamente matar a sus víctimas. Las mujeres tratan de ser como más limpias, por así decirlo, en sus asesinatos. Las mujeres regularmente, salvo algunos casos como la que vimos de esta que llegaba a apuñalar a las personas, regularmente las mujeres lo hacen de manera muy limpia, es decir, es con un estrangulamiento, con un arma de fuego, envenenando. regularmente no es tan sádico o tan brutal como podría ser el asesinato de un hombre, que ahí sí puede ser con un arma blanca, puede ser con una roca, con un mazo. O sea, se ha comprobado que las mujeres son como más limpias en ese aspecto, no son tan violentas o brutales como son sería el hombre. Más modositas. Exactamente, es lo que se dice, ¿no? Pero aún así, no hay excepciones a las reglas. Siempre hemos visto, más bien hay excepciones a la regla, hemos visto cuántas cosas, ¿no? Sí. Pero sí, todavía quedaría mucho, mucho programa por recorrer, porque sí hay bastante en esta historia de la humanidad. Así es, terrible está. Muy bien, pues yo creo que nos vamos despidiendo, mi querido Humbert. Rodo, no sin antes recordarles que dentro de 8 días no va a haber programa. No va a haber programa, exactamente. No va a haber programa dentro de 8 días. Nos vamos a tomar un fin de semana de descanso, debido a que Humbert se nos va para el otro lado del charco. Del lago de Texcoco, ¿no? Sí, el lago de Texcoco, exactamente. Pero a cazar renacuajos. A cazar renacuajos. Entonces vamos a tomar un fin de semana de descanso. Y regresamos ni más ni menos que dentro de 2 semanas, que es día 4 de junio, con Escalofrío y con el tema de parques de diversiones embrujados. Parques de diversiones embrujados. Un tema que recomendó Humbert. Entonces lo vamos a hacer para ese día. También el día 11 de junio tenemos seriales de cine en Arkham con Dark Knight. Va a estar con nosotros Robo, que ellos vieron por los estrenos de estos seriales en el cine. En sí, el momento ellos los organizaron. Ellos organizaron. La premier. Exacto, las premieres. También iba Darius, pues quedaba dormido. Sí, quedaba. Sí, porque ella era grande en ese tiempo, ¿no? Sí, ya estaba grande. Ya estaba grande en ese tiempo. Y para el 18 de junio tenemos Lugares Malditos en Escalofrío. Los Lugares Malditos, sí. Así es. Y para culminar, el 25 de junio tenemos el quinto especial de Star Wars con literatura, cómics y videojuegos, que nos faltó. Ya, el último. Ahora sí. Pues el último ultimito, yo creo que después hacemos más, porque nos faltó un montón. Sí, eso sí, es que hay un montón. Digo, pues también son, ¿cuánto? Casi 40 y tantos años de historia, ¿no? Sí. 43 años de historia, para ser exacto. Así es. De Star Wars. Y hay que hacer después uno de Star Trek. Sí, sí, sí, ya quedamos en que vamos a hacer uno de Star También Trek. También una saga bastante loable. Sí, no, es bastante buena. Y en muchos aspectos hasta mejor llevada, creo. Sí, porque ahí sí toman en cuenta puntos científicos. Aspectos científicos. Bien comprobables, ¿no? Sí. Ese es el punto. Muy bien, muchachos. Muy bien, mi querido Rodo, muchas gracias. Ya quedamos en que Rodo nos va a contar su historia, para subirla a internet y que todo el mundo pueda escucharla, sin hacerla tanto de emoción, ¿no? Sin cortes comerciales, ¿verdad? Sin cortes comerciales, sí. Sí, ¿no? Sí, para que todo sea completamente bien. Muy bien, pues nada más les recordamos que si quieren participar con nosotros, pues que nos dejen un comentario. Ajá. Que nos manden un correo a radioescalofrio1@gmail.com. Si quieren mandar su historia, alguna anécdota, pues adelante también. Ya vamos a empezar nuevamente a leerlas y a subirlas al internet. Sí. ¿Sale? Muchas gracias, Rodo, por estar con nosotros. Vale, hasta la siguiente semana. Gracias a ustedes, un saludo a todos nuestros escuchas. Muy bien, nos vemos por ahí. Ya que Uber diga la verdad, ¿no? Que va al otro lado del charco, que va a hacer la investigación de Villa del Carbón. Ay, sí. No quería estar jalando tanta gente, amigo. No me van a dejar hacer la investigación a gusto. Sí, porque va a haber mucha gente. Ajá. Allá se ven. Sí, allá se ven. Órale, pues, cuídense mucho. Nos estamos viendo dentro de 2 semanas, ¿no? Va que va. Órale. Órale. Cuídate, Rodo. Gracias, bye. Bye.